Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo de los Osos. Hoy es 18 de septiembre de 2011. Da muchísimo gusto, después de dos meses de descanso, después de dos meses haciendo otras cosas, acercarse de nuevo a un micrófono y, sobre todo, da mucho gusto hacerlo sabiendo que al otro lado estáis ahí esperándonos a lo largo y ancho del mundo radiofónico para esperar este inicio de la nueva temporada del Abrazo del Oso que hoy iniciamos. Hoy comenzamos otra temporada más que ahora con mi amigo Ángel intentaré descubrir cuál es, porque ni me acuerdo ya cuántos años llevamos en esto. Son muchos y cada día cada vez más satisfactorios. Muchos años delante de estos micrófonos aquí en OMC Radio, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y, bueno, desde hace unos cuantos años ya también en las ondas cibernéticas en nuestra web www.elabrazodeloso.es. Da mucho gusto saber que estáis ahí, nos lo habéis hecho saber a través del correo electrónico, a través del Facebook, de todos los medios habituales con los que solemos compartir con vosotros esta experiencia radiofónica. Bueno, da mucho gusto también saludaros, deciros que aquí estoy, al frente de este maravilloso equipo, un saludo del que os habla Eduardo Moreno, con Ángel González en la técnica, con Francisco García, Yolanda Barreno, Luis Illana, Fernando Moreno, Ana Muñoz, Irene Fernández, Pedro José Pérez y tantos otros que iremos desgranando e iréis descubriendo también alguno nuevo, porque no, esta nueva temporada. Hay muchísima gente maravillosa que hace posible la radio artesanal, la radio alternativa, la radio de pie, como la que está haciendo mi querido compañero Ángel González, como siempre. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Eduardo. Ay, qué felicidad volverte a oír. Porque, claro, yo me hablo yo solo y digo, bueno, pues puedo estar hablando solo en la cama. Yo también me hablo yo solo, ¿sabes? Y esto, lo que pasa es que con la musiquilla de fondo ya es otra cosa, que estaba yo aquí, a mi rollo aquí, bailando. No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando suena esta canción, por ahí en algún otro lado, la pongo yo o lo que sea, yo me imagino que estoy en directo. A mí me pasa igual. Me mira raro y... Yo recuerdo que estaba aquí un pueblecillo por aquí perdido de, no sé si era de Segovia, por ahí, en unas fiestas, y de repente la pusieron. ¡No! ¡El programa! ¡Los cascos! ¡Dios, la mesa! Sí, ¡que no llegamos! Entra un estrés. Como siempre, estamos aquí estresados. Sí, es que no pasa. Son unos nervios, ¿verdad? Lo pasamos muy mal. Estaba yo aquí ahora, aquí, con el soniquete, oyendo de hablar, y yo aquí, de bote, para allí, para acá. Ya sabes que yo no puedo estar sentado. No puedes estar sentado, esto es la radio de pie, ya lo hemos dicho otras veces, y aquí estamos, en la décimo... ¿cuál? Sexta. ¿Decimos esta, seguro? Decimos esta planta, decimos esta temporada. ¿Ah, sí? Sí. Coincidimos. Temporada y planta. Este año coincidimos en planta y temporada. O sea que este año hacemos 16. Sí. Hacemos los dulces 16. Pero este año ya el mes que viene. Somos unos adolescentes, ya sabes. Qué bonito. Verdad. 16 añitos aquí en las ondas de... ¿Quién te lo iba a decir a ti, eh? Sí, ¿verdad? Yo debo decir que no tantos. Yo pensaba que no íbamos a pasar ninguno de los 27. Porque ¿verdad? Yo empecé en esto en el año 2000. En el 2000, en el 2000. Sí, era verdad lo del efecto 2000. Tenía un virus y ahí estaba. Y llegué yo al Abrazo del Oso. Fue el efecto 2000 del año. Pero bueno, aquí estamos. Estamos de vuelta. Hoy es 18 de septiembre. Bueno, nos hemos dado unas buenas vacaciones, para qué negarlo, este año. Y eso sí, volvemos con ganas y con fuerzas. Y hoy, además, con un programa ligeramente especial, donde vamos a hacer repaso a la decimoquinta. A la decimoquinta temporada del Abrazo del Oso. Yo creo que una de las más satisfactorias para nosotros, una de las que más nos ha hecho disfrutar de los micrófonos de la hoguera radiofónica, gracias a gente como Francisco García, como Yolanda Barreno, como Luis, como Ana, como todos los que he dicho antes y muchos más, con muchos invitados, muchas entrevistas interesantes. Ya van varios años así, pero este año ha sido muy especial y hoy vais a descubrir por qué. Pero antes de lanzarnos a contarte más cositas, yo creo que es buen momento, Ángel, para recordarles a nuestra querida audiencia que hoy se reincorpora a la nueva temporada del programa, cómo puede contactar con nosotros. Antes os decíamos que a lo largo del verano pues hay gente que nos ha hecho saber que nos esperaba, a lo largo y ancho del mundo, además. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, para los que no lo sepáis, vamos a deciros cómo lo hacen. Si lo hacéis en directo, si lo hacéis durante la emisión en directo del programa los domingos por la tarde en la radio o en el streaming de la página web de elabrazodeloso.es o de la emisora, pues tenemos un número de teléfono que es el siguiente. Llámanos 91 505 35 29. 91-505-3529. Ese teléfono que cuando suena, pues Ángel sí que se pone nervioso y no sabe qué hacer, baja la música, no sé qué, lo coge, se pone a hablar por el teléfono y nosotros que estamos al otro lado... Veo que hemos empezado la decimosexta temporada, sacando los trapos sucios como las anteriores. Bueno, es que esto es así, la radio alternativa, la radio de los trapos sucios, pero... A lo que iba, a mí lo que me molesta es que se ponga a hablar por el teléfono o quien sea y se olvide de nosotros. Nosotros aquí diciendo, Ángel, por favor, haznos caso, estamos en directo. Pues no, señor. Hombre, también está el correo, venga, vamos a seguir, que si no ya me están aquí. ¿Cómo se sale del asunto? ¿Cómo se escapa? Pues sí, para los que nos escucháis, también en directo, pero por supuesto también a lo largo de la semana en cualquier momento tenemos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Bueno, si me gusta, lo habéis escuchado bien, ¿eh? Cualquier otro dato en la web www.elabrazodeloso.es. Ángel está desatado esta tarde. Y para desatado, Francisco García, nuestro, no sé cómo lo llamamos, le tenemos que poner algún mote, Ángel. Nuestro erudito de cabecera, sí. Yo creo que sí. Lo discutiremos, Francisco, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que ese papel me lo tendría que disputar con muchos otros colaboradores, ¿eh? No es tan fácil. Nuestro ganas. Modesto de cabecera. Sí, señor. Pues, si te lo hemos dicho es por algo, bienvenido de nuevo a esta nueva temporada, por supuesto, pues Ángel, estarás de acuerdo, un honor tenerle aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Pedazo de honor. Muchos de los programas que vamos a repasar ahora tienen que ver con su mano, algunos de ellos sorprendentes, porque hay que decirlo, el día 8 de mayo nos adelantamos al 15M. Efectivamente. Nadie lo sabe, fuimos los que lanzamos el 15M. Muchas gracias por tus palabras. Y es que no soy modesto. Decía que muchas gracias por tus palabras y que la verdad pues es que se hace muy muy feliz el estar aquí tanto tiempo con vosotros y en compartir este momento de radio con nuestros oyentes, que son muy generosos también con nosotros en su crítica y en sus opiniones. Sí, señor. Y nos decías fuera de antena que no solo nos siguen a través de la web o de las ondas hercianas, también con nosotros, por ejemplo, en iTunes. Claro. En iVoox. En Twitter también. En Twitter. También en Valquiria Radio, por retransmisión también. Ángel González, ¿cuántos amigos? Estaba echando de menos la pregunta, fíjate. Estaba pensando, uy, qué raro, hoy se le ha olvidado Eduardo de hacerme la pregunta de cuántos amigos tenemos en el Facebook. Nunca se me olvida. 764, para empezar la decimosexta temporada. Bien, empezamos bien, hay que multiplicar eso por dos, ¿eh? Uh-huh. Por lo menos. Para mañana. Venga, va, ya, venga, ya, así, a la de allá. Funcionando, al Facebook todo el mundo, o si no en el Twitter, por supuesto. Muchos saludos a los amigos de Internet, que sois en buena parte los que hacéis posible que esto siga adelante. Ya sabéis que el sueldo de programas como este, programas de la radio alternativa, no es otro que vuestra presencia, vuestras opiniones, vuestras críticas constructivas y no tan constructivas a veces, pero todas bienvenidas. Ese es nuestro sueldo, eso es lo que nos hace seguir aquí pues ya 16 años, casi nada. Ay, qué bien, qué bonito. Los regresos es lo que tienen, ¿no? Te vuelves un poquito tontorrón y te dan ganas de echar alguna lagrimita y decir que estamos a 28 grados en el estudio 1 de Onda Merlín, pues ya no mola tanto, pero... Te iba a preguntar que cómo lo has podido ver, porque se ha fundido hasta el reloj. No, se ve... Desde la cabina no se ve. Desde la cabina no se ve. Hay que limpiar el cristal de la cabina, sí. Vale. Ángel González, te compraré. Ah, pero es que hay un mundo al otro lado del cristal. Yo pensaba que esto era un cristal tintado para que no se viera. A ver... No se verá, pero suena en la radio, Ángel. Venga, pues las 7 y 11 minutos, no sé si tenemos algo más que contaros, porque hace 2 meses que no me pongo delante de un micro y ya no sé ni lo que se tiene que hacer. Pero bueno, como nos quedan 2 horas de radio por delante, en el 107.3 FM, pues seguro que nos da tiempo a darnos cuenta y a decírtelo. Y si no, pues nos llamas y nos lo dices o nos mandas un correo. Y mientras tanto, pues lo que vamos a hacer es comenzar un programa en el que, como te decíamos, vamos a hacer un repaso de la pasada temporada, recordando algunos temas muy interesantes y animándote a que los busques en la web, por si te los quieres descargar, o en iVoox, o en iTunes, donde también tendremos algo de actualidad, donde vamos a descubrir un libro maldito, un libro despreciado por, bueno, por la oficialidad de la Iglesia y que tienen muchas cosas interesantes que desvelar sobre la cultura cristiana, el Evangelio de Judas, que no según Judas, lo descubriremos con Francisco. Vamos a intentar también saber qué está pasando en las calles de Madrid ahora mismo, en la manifestación que está teniendo lugar pues en contra de los recortes que están destruyendo la educación en Madrid. Muy serio este tema, muy afectados muchísimos profesores, muchísima gente que hasta ahora pues trataba de vivir de aquello de educar a nuestros hijos y que ahora lo está pasando muy mal, ¿eh? Mucho peor de lo que la prensa oficial o la propaganda, digamos, política nos quiere hacer creer. Algunos dicen que los profesores son unos aprovechados, unos privilegiados. Si seguimos pensando que lo que hay que hacer es quitar los privilegios a supuestos privilegiados en vez de luchar por nuestros derechos a los que no tienen privilegios, pues vamos a quedarnos sin nada. Y en la calle ahora mismo está ocurriendo algo que tiene que seguir ocurriendo cada vez más. Movilizaciones. Intentaremos conectar con nuestra profe, por supuesto, con Yolanda Barreno, para saber qué está pasando allí. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está ocurriendo? Hay que saberlo, hay que contarlo y hay que escucharlo muchas veces. No por ponernos medallas nosotros, ni mucho menos, en los medios de comunicación no habituales. No por nada, no porque seamos mejores, sino simplemente porque no estamos presionados y no estamos teniendo que seguir ninguna orden desde arriba, ¿vale? Así que vamos a intentar daros esa opinión sobre lo que está sucediendo en la educación española y en otros muchos aspectos a lo largo de este año también. Muy bien, pues todo esto y mucho más en El Abrazo del Oso. Si quieres saber algo más, te pasas por elabrazodeloso.es y si no, pues te quedas escuchando la radio. Comenzamos. Bueno, pues como bien dice mi compañero Ángel, hoy a las 7 y 16 minutos comenzamos la 16ª temporada en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas de Onda Merlin, este pedazo de edificio. Como si casi la crisis no vamos a tener que ir a un bajo a hacer el programa, ya lo verás, en algún local así bajito. ¿Tú crees que acabaremos en un bajo? En la calle igual. Bueno, cuando lleguemos a un bajo todavía nos quedará el programa. Eso sí, más bajo no se puede caer. Bien, que me despisto. La 16ª temporada y lo vamos a hacer, Francisco, acercándonos al comienzo de la 15ª. La 15ª temporada, cuando estábamos a punto de cumplir los dulces 15 años, como decíamos entonces, lo hacíamos y queremos hacer este repaso porque ha sido un año muy bonito, ¿verdad? Muy, muy satisfactorio. Lo hacíamos con un cadáver a los postres. Efectivamente, pero fíjate qué buena forma también de empezar la temporada, que empezamos con un programa dedicado a las momias egipcias, ¿no? ¿Y por qué una buena forma? Pues porque la momia de alguna manera indica una renovación, ¿verdad? Y indica también una transición, como de una fase a otra, y además la momia, pues de alguna manera es eterna, ¿no? Vence esa tristeza de la muerte, ¿no? Que descompone el cuerpo carnal, el cuerpo material, es capaz de vencerla y de ser eterna. Entonces, de alguna manera, es bonito empezar con ese tema una temporada del Abrazo del Oso, ¿no? La eternidad, la transición, la renovación. Era un 5 de septiembre, lo hacíamos también contigo, con Yolanda. Sí. Bueno, ya se empezaba a ver lo que iba a ser un año cargadito de temas muy interesantes. Bueno, este fue un tema bastante curioso, ¿verdad? Intentamos hablar sobre las momias egipcias, pero un poco desde varios puntos de vista, ¿no? Si se acuerdan nuestros oyentes, los que escucharon ese programa, pues queríamos tratar la momia como objeto, la momia como religión también, de alguna manera, y la momia también como terror. Y tocando esos temas, pues llegamos a hablar de ese profesor de la National Geographic que había hecho un proceso de momificación en la actualidad, ¿no? Para reproducir ese modo de momificar de los egipcios. Hablamos también de la religión egipcia, de en qué se basaba el crear las momias. También Luis nos estuvo hablando de cómo existían momias también en otras partes del mundo. Por ejemplo, hay momias en las Islas Canarias también, ¿eh? Y muy antiguas. Muy, muy antiguas y bastante poco estudiadas y que daría para otro programa también muy extenso. Y llegamos incluso al tema del terror, ¿verdad? De las películas sobre la momia, de los libros sobre la momia, y hablamos de la maldición de Tutankamón. Y eso sí que nuestros oyentes, pues los que se lo perdieron, ya no pueden perdérselo, tienen que descargarse este programa porque es una maldición impresionante, ¿verdad? Sí, bueno, hay que decirlo, en el abrazo de los apuntes, si buscáis en el 5 de septiembre o ponéis en el buscador momias, podéis ir haciendo ese repaso por los programas de la temporada pasada, que están ahí, los hay de unas cuantas temporadas atrás. Así que si os interesa hacer ese repaso, aunque sabemos que muchos de nuestros oyentes tienen los deberes hechos y durante el verano se han puesto al día. Han dicho, me falta este programa, y se los han escuchado. Claro, por eso hay que darles un poquito de tiempo, ¿verdad? Para un descanso, para que se pongan al día, claro. Por eso hemos descansado un poquito. Claro. Y después de ese comienzo apoteósico con las momias, el 12 de septiembre iniciamos una nueva sección que nos sirvió además para desvelarles a nuestros oyentes una nueva zona de nuestra mansión, nuestro balcón, ¿eh? Efectivamente. Un balcón que nos ha servido a lo largo de esta temporada para asomarnos a la historia. Efectivamente, aquí mantuvimos el nivel también muy alto, como creo que habíamos conseguido con el tema de las momias egipcias, porque volvimos a asomarnos a la historia con un personaje regio impresionante que era Francisco I, que incluso estuvo en España, a lo mejor muchos oyentes no nos recuerdan, que estuvo en España prisionero en la Torre de los Lujanes, cuenta la historia o incluso la leyenda, porque no se sabe si eso fue así del todo, pero se dice que en la Torre de los Lujanes, y que este personaje tan altivo se negaba a hacerle la reverencia, a agachar la cabeza delante de nuestro rey, de Carlos I de España, y recurrieron a un truco que es bajar el dintel de la puerta, ¿no? Bajar la puerta, y entonces al salir, como era muy alto, tuvo que agacharse y así consiguieron, sin quebrantarle su voluntad, el protocolo de que se agachara ante nuestro rey, ¿no? Sí, estuvo cautivo por el rey de España, por el emperador Carlos V, y también fue un personaje que quedó grabado en la historia del arte y de la música. Efectivamente. Y más o menos que en una obra como la de Rigoletto. Efectivamente, y de ahí un sainetillo muy divertido que se hizo en el programa, ¿verdad? Que es de lo más divertido, yo creo, que se ha hecho en esos términos, ¿no? De sainetillo. Y bueno, yo creo que a nuestros oyentes les habrá divertido tanto como a nosotros, ¿no? Sí, vale la pena también escucharlo. Una sección, la que se inició este 12 de septiembre, que nos ha dado para temas muy interesantes. Si quieres, podemos adelantarlos, aunque luego los volvamos a tocar. Por ejemplo, ese programa dedicado a las Cortes de Cádiz. Claro, por el Bicentenario. Se hizo justo por el Bicentenario, dos días después, porque, claro, nosotros emitimos en domingo, pero justo con el Bicentenario. También se hizo otro programa de Asomados a la Historia con Vercingetorix, el caudillo galo que se enfrentó al gran Julio César. Sí. Y en estos programas, pues siempre con esa diversión de usar nuestra mansión, de abrir el balcón, ¿no? Y a ver qué nos encontramos y asomarnos realmente a la historia, vivirla de una forma distinta a otros programas culturales, vivirla más desde la anécdota, desde la cercanía de los personajes y un poco acercar a nuestros oyentes al mundo de la historia, pero en una perspectiva divertida y amena. Procuraremos seguir asomados a la historia durante la nueva temporada. Pero también este día 12 de septiembre tuvimos la oportunidad de salir de nuevo al balcón un poquito más tarde, ya cuando anochece, para descubrir una nueva sección de nuestra querida compañera Ana Muñoz, que le voy a hacer que salude por lo menos. No sé si tienes algún micro cerca, que hoy la tenemos fuera en el banquillo, digamos. Ana Muñoz, buenas tardes. Buenas. Ahí estás. Ah, guay. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Estamos hablando de tu sección, del color de las estrellas, que también lo iniciábamos aquel 12 de septiembre. Sí, es interesante el poder pasar las fronteras de nuestro planeta y conocer un poco a través, pues, en primer lugar del planisferio y un poco, pues, conocer los planetas, la luna, las fases, un poco todo lo que va fuera del lugar donde vivimos normalmente y mirar un poco hacia el cielo. Sí, hubo días para conocer las fases de la luna, para saber cómo era el cielo en cada uno de los meses que pudimos recorrer, salirnos al balcón para ver el color de las estrellas. Y bueno, para el año que viene, para esta nueva temporada, ¿cómo lo ves? Intentaremos hacer alguna cosilla, puntualmente, pero sí, alguna cosilla voy a mirar. Pues será un placer. Para ir ampliando. Muy bien. Será un placer tomar el aire. También tuvimos sitio para la literatura relacionada con la ciencia ficción y las estrellas en esta sección. Unos relatos muy interesantes y, no sé, muy bonitos también. Pues nada, ya sabes, no hay más que revivirlos aquí en nuestro balcón, en el abrazo del oso. Bueno, pues estábamos en el 12 de septiembre y dos secciones nuevas que iban a marcar un poco parte de la historia del programa durante este año. Pero luego, para el día 19 también descubrimos una nueva sección que ha ido adornando musicalmente nuestros programas de la mano de un maestro, de don Luis Illana. Al fondo del callejón. Eso es. El día 19 de septiembre, con Leño, ni más ni menos, como maestro de ceremonias, descubrimos esta nueva sección. Sí, una sección muy interesante, porque además, pues de alguna manera se nos olvida, como oyentes, que la historia del rock, y sobre todo en España, pues es muy accidentada y muy difícil, ¿no? Todos estos grupos pioneros se enfrentaron a una sociedad que no estaba preparada, a lo mejor, para el avance musical que supuso el rock duro, y de alguna manera se enfrentaron también al rechazo, a la marginación en muchas ocasiones, y gracias a ellos, a su esfuerzo y a todo lo que la semilla que ellos plantaron, pues se ha conseguido llegar a unos niveles de rock muy altos en España, ¿no? Y sin duda muy altos en el mundo, ¿no? Gracias a todos estos primeros grupos pioneros. Por eso hay mucho que agradecer a Leño y a todos los grupos de esa época, pero bueno, este día se dedicó a Leño y hay mucho que agradecerles por haber sido pioneros y haberse enfrentado en esos inicios con esas dificultades al mundo de la música, presentando su rock duro, ¿no? Una alternativa musical distinta. Leño, Loquillo, Barney, tendríamos también por ahí a Elvis Presley. Efectivamente, grandes maestros del rock, sin duda no se puede entender la música sin ellos, ¿no? El rock es una música rica, enormemente cultural, con muchísimas variantes, ¿no? Pero todos ellos unidos de alguna manera por ese ritmo frenético del rock, ¿no? Rápido, alegre, que expresa tanto y que tiene tanto amor por la libertad. Los Doors también sonaron, muchísimas bandas adornando, acompañando historias muy íntimas de nuestro querido Luis Illana, que nos han hecho revivir, pasear de nuevo por aquellas calles, quizá ya un poquito perdidas de los años 70, 80, que muchos de nosotros pues más o menos pudimos visitar por edad, aquellos ambientes suburbanos, aquellos ambientes que tenían algo de oscuros, pero también sobre todo algo de esperanzadores. Parecía que estaban pasando cosas hacia adelante, no como ahora que parece que pasan hacia atrás. Los años 80, nuestra juventud de algún modo, gracias a Luis, con esas historias íntimas hemos podido revivirlas, ¿no? Y lo podremos seguir haciendo este año, espero. Claro que sí. Además, Luis tiene la gran capacidad de crear mucha belleza con el lenguaje, ¿no? Y además de una manera muy sencilla y muy próxima. De alguna manera habla poéticamente también cuando cuenta esas historias, ¿no? Relacionadas con el rock y con toda esa época que ya desapareció. Es poesía, digamos que es lírica. Sí, recomendamos a todos nuestros oyentes recuperar los programas de los que estamos hablando. También podéis recuperar secciones concretas, por ejemplo, estas historias musicalizadas de Luis en el fondo del callejón, pues son auténticos regalos para los oídos, para tener guardaditas en un rincón especial de vuestro ordenador o pasarlas a un CD y tenerlas a mano, os animamos también a ello. Pero aquel 19 de septiembre no solo el fondo del callejón protagonizó el programa, también tuvimos por aquí a Yolanda, que nos habló de mitología. Claro, del dios Pan, además. Fue un programa interesantísimo porque este dios es curioso. De su nombre deriva lo que se llama el terror pánico, ¿verdad? El terror pánico, que consiste pues en ese terror que se tiene en los bosques, ¿no? En las zonas boscosas, silvestres, en las cuales pues el roce de una rama, el sonido de las aves nocturnas, cualquier cosa, no, nos conduce a un miedo enloquecido, en el cual uno ya no sabe dónde viene el peligro y pierde la cabeza totalmente, y a eso se le llama el terror pánico, ¿no? El propio de este dios que se supone que despierta dentro de nuestros corazones, Pan, ¿no? Uh-huh. Además, un dios relacionado con los sátiros, también con los faunos, y de alguna manera un dios travieso, nos enseñaba Yolanda Barreno, travieso y pícaro, ¿no? Muy relacionado con la sexualidad, pero en su lado más pícaro y divertido, ¿no? La verdad es que Yolanda nos hizo una semblanza de este dios Pan muy, muy divertida, ¿no? Uh-huh. Faunos, bacantes, ménades y demonios adornaron ese paseo, como decíamos en la web en su momento. Este paseo por esta representativa figura del paganismo, la del dios Pan. Bueno, vamos a dar ese otro saltito hasta el día siguiente, ya lo hemos comentado antes. Nos volvimos a asomar a la historia, las Cortes de Cádiz. Me acuerdo ese momento en que nos asomamos y vimos a los próceres de la patria hablando sobre lo que iba a ser la nueva Constitución. Efectivamente. Tuvimos sonido directo. Además, ¿verdad? Con muchos efectos. Fue un programa divertido y ahí tratamos un poco pues de exponer cómo este momento de la historia pues fue de alguna manera y sin ningún lugar a dudas pues el inicio de la democracia en España, ¿no? El primer... Se les oye ahí, ¿no? Sí, se ahí, oye ahí a nuestros... Tenemos una conexión otra vez, gracias a nuestros diputados de todas las provincias de ultramar y de la península, a todos ellos discutiendo, ahí los podemos escuchar. Claro que sí. El comienzo de la democracia. La primera constitución, el comienzo de la democracia. Sí, señor. Un programa muy, muy especial que además nos trajiste con mucho interés y que me imagino que disfrutaste. Claro, con mucho amor. Con mucho amor por España, por Hispanoamérica y bueno, pues lógicamente por la democracia también. Y a la semana siguiente, como también adelantábamos antes, con Fernando Moreno, nuestro arqueólogo de cabecera, hablamos de Vercingétorix, este caudillo galo que se enfrentó ni más ni menos que a Julio César. Efectivamente, y este ha sido un programa que además ha sido muy apreciado por los oyentes. En muchos foros se han hecho ecos de este programa porque la verdad es que el rigor histórico era escrupulosísimo. En este caso, Fernando vino muy, muy documentado y a un altísimo nivel. Entonces, la verdad es que es muy difícil igualar a nivel histórico este programa, ¿no? Otros han sido muy divertidos, pero este era especialmente riguroso. Y un personaje, como decíamos, pues muy interesante, porque es que llegó a poner en jaque al gran Julio César, este caudillo galo, ¿verdad? Hasta que fue sometido por él. Y digamos que, bueno, con sus escasas fuerzas y sus escasos conocimientos estratégicos, pues hizo luchar muy duramente al gran Julio César. En una noche, la de Vercingétorix, en la que también hablamos de un maestro del cine, Tony Curtis. Efectivamente, que también hizo muchas películas, algunas de romanos también, algunas películas de romanos, muchas comedias, y fue, bueno, pues un personaje muy triste de perder, ¿verdad?, en la historia del cine mundial. Un personaje especialmente triste de perder, un gran actor y un monstruo de la interpretación, sin duda, en tantísimos papeles que hizo, que además se retiró muy muy muy mayor del cine y que nos ha dado, pues, muchísimo... Muchísima felicidad. Con Faldas y a lo Loco, Ángel, grandes películas. Espartaco, El Estrangulador de Boston. Sí, la verdad es que hicimos un buen repaso a la vida de Tony Curtis en aquel especial. Uno de los grandes del mundo del cine. Se nos fue aquella semana del 3 de octubre de 2010. Pues eso, llevamos poquito todavía de temporada. Pero fíjate, en apenas varios programas. Qué de temas, ¿eh? Sí, ¿Qué temporada hemos hecho? En este programa no sé si recuerdas que también se habló de Gliese 581G, que sí, era el primer exoplaneta con temperatura y gravedad habitables. Sí, señor. Se había descubierto justo en esa semana este planeta muy, muy lejano, pero que se suponía que tenía unas condiciones de vida óptimas, ¿no? Curiosamente, también en ese programa. Sí, sí, sí, sí. Hicimos esta visita a Gliese 581G, también asomados a las estrellas, en el color de las estrellas. Y también hablamos de hoteles de las estrellas. Ajá. Que venía muy bien traído. Una buena vacaciones, sí. Una cosa muy bien traída. Vale, pues, y luego pasamos otra semana más y volvemos al fondo del callejón con un grande de tupé, Loquillo. Señor, Loquillo. Un grande del rock español, efectivamente, Loquillo. Todos los oyentes que hayan sido o sean rockabilis, ¿verdad? Pues recuerdan a este grande del movimiento rocker español, ¿no? El gran Loquillo, un músico que lleva muchísimo tiempo dándolo todo y que, bueno, pues nos divirtió muchísimo escucharlo en acompañado de la voz de Luis Illana, haciendo su poesía. Sí, acerca de este periodo. Bueno, si tienes más cosas que contarnos sobre aquel programa en el que, bueno, vimos figuras como la de John Lennon. John Lennon, efectivamente. Estuvimos hablando de John Lennon, quizá pues como protagonista estelar, ¿verdad? La figura de John Lennon, un personaje que es algo más que un músico, ha hecho historia, es una leyenda. Y además, pues bueno, todo un referente para un movimiento juvenil muy rebelde, ¿no? Como fue el movimiento hippie posterior y todos los seguidores de los Beatles. Sí, señor. Ay, muchas cosas que han pasado este año por el abrazo del oso. Hoy, 18 de septiembre de 2011, pues estamos haciendo un pequeño repaso. Son las 7:34. Nos sintonizas, como siempre, en el 107.3 FM, y ya pues para casi todos los domingos del año, y en www.elabrazodeloso.es, en nuestros podcasts, también en iTunes, en iVoox y en todos los lugares que empiezan por I, donde se puedan encontrar El Abrazo del Oso. Vamos, si os parece, con un poquito de música, descansamos un momentito, Ángel. Yo no sé qué tienes por ahí preparado para nuestra querida audiencia. Así, vamos con una teledicatoria. Recuperamos una sección clásica del programa, las teledicatorias. Vamos a poner un tema rockero, antes hablábamos del buen rock. Vamos con una banda mítica de los 80, del rock alemán, del heavy alemán, los Helloween, aquellos de la calabaza, ¿te acuerdas? Sí, claro, cómo no, son gran míticos. Oyente tú de ellos. Y, claro, y siguen siendo actuales, todavía siguen siendo actuales. Y vamos a escoger una canción muy animada, una canción que además no está en los discos habituales del grupo, porque queremos dedicarla. Es una canción llena de esperanza, de ganas por seguir adelante, y se la queremos dedicar con mucho cariño a Gema, que está pasando por un mal momento, a mi querida prima. Le vamos a dedicar Living Ain't No Crime, de Helloween. Un fuerte abrazo para ti y para todos aquellos que necesitéis un empujoncito de ánimo. Esta canción seguro que os ayuda. So head on. Pues sacamos el hacha de guerra a las 7:41 minutos de la tarde en el abrazo del oso. Suena esta música que nos recuerda que no está de más pues ponerse a luchar por las cosas que importan. A esta hora, en las calles de Madrid, está teniendo lugar una manifestación que trata de defender, así en general, los servicios públicos, aquello que no sé si la gente se da cuenta de verdad de lo que es, pero que nos sirve para poder convivir en una sociedad lo más igualitaria posible, en la que todo el mundo, con más o menos posibilidades económicas, pueda al menos acceder a ciertas cosas, a ciertas cosas básicas, como la educación, la sanidad y alguna otra cosa que cada vez son menos, pero bueno, vamos a quedarnos sobre todo con estas dos ideas, ¿no? La educación y la sanidad. Cosas que, Francisco, no sé cómo lo ves tú, pero están en serio peligro, muy, muy serio peligro. Claro que sí, además son los grandes pilares del estado de bienestar, ¿no? Uh-huh. La sanidad, la educación y la justicia son los pilares básicos del estado de bienestar. Están peligrando efectivamente por el deseo de unos pocos intereses económicos de tomar partido por hundir ese estado de bienestar para poder gestionar recursos públicos de forma privada, para poder hacer negocio en la parte que todavía les estaba vedada a esos grandes capitales, que era en lo público. Y ahora están intentando desestabilizarlo, utilizando a los políticos para conseguir entrar dentro del mundo de lo público y poder gestionarlo y administrarlo de forma privada. Hablábamos antes que una de las consecuencias de, vamos, parece, nos están vendiendo que una de las consecuencias de la crisis es esto, esta privatización de servicios públicos, pero realmente creemos muy seriamente que no es una consecuencia, sino que es el fin de todo esto. Todo esto se está haciendo para eso, para conseguir ese hueco que dice Francisco, que quieren conseguir algunos poderes económicos para beneficiarse, para sacar beneficio de algo que hasta ahora pues simplemente estaba gestionado de forma pública, con nuestros impuestos, con nuestro dinero, pero de forma pública e igualitaria. Para saber un poco más y pulsar la calle y enterarnos mucho más de cerca de lo que está pasando en Madrid y en España entera, tenemos al otro lado del teléfono, y pues como podéis oír, en mitad de la fiesta, a Yolanda Barreno. Muy buenas tardes, Yolanda. Muy buenas tardes. Te oímos, pues eso. Te oímos con las dificultades normales y lógicas del lugar en el que te encuentras, rodeada de gente, me imagino, pero perfectamente. Sí, rodeada de gente, pero menos gente de la que debería haber para un evento como este. Sí, gente muy implicada, pero menos de la que debería estar implicada en algo que nos toca a todos, ¿no? Efectivamente, o sea, hay mucha, pues no sé, me da la sensación de que la gente sigue pensando que esto es un conflicto de trabajadores y de asociaciones vecinales, que es lo que estoy viendo, de gente de ICM, asambleas de barrio, gente de sanidad, gente de educación, muchos niños, mucho adolescente también, así que esperemos que luego los políticos no salgan diciendo que nos hemos manifestado los delegados sindicales y los de la CEJA, porque aquí hay gente de todo tipo. Gente de todo tipo que, para muchos, y es un poco la propaganda que se está utilizando para desacreditar estos movimientos, dicen que sois privilegiados, ¿no? Profesores, funcionarios de sanidad, bueno, privilegiados, eso, ¿no? Eso ya sabes que jugar, pues, un poco con algo que es muy común en este país, que se llama envidia, ¿no? O sea, generar, no luchar por lo tuyo, sino luchar porque el otro esté peor que tú. Una pena. Además, estamos hablando de puestos de trabajo que, lejos de ser privilegiados, pues tienen sueldos y condiciones laborales cada vez peores, pero que tienen en sus manos cosas claves, como la educación de nuestros hijos, como nuestra sanidad, ¿no? Claro, es que realmente, o sea, el tema de un trabajo es un trabajo, y como todo trabajo, pues vas a tener tus cosas buenas y tus cosas malas. Pero lo que está claro es que los servicios públicos es un servicio a los ciudadanos, con lo cual yo echo de menos que en esta manifestación de hoy haya muchos trabajadores y pocos ciudadanos, porque realmente lo que repercute es precisamente en ellos. O sea, la privatización de un servicio público a nosotros como trabajadores de la pública nos puede afectar más o menos, pero está claro que al que tiene que operarse y no va a poder hacerlo en un hospital público, al que tiene que ir a una escuela privada porque lo han privatizado y no tiene dinero, ese es el que está perjudicado realmente. Sí, y se va a perjudicar, no hoy, quizá no el año que viene, pero en el futuro, y sus hijos pues van a verse realmente perjudicados cambiando un sistema que se había demostrado que sí, que era bueno y era justo. Yolanda, ya que estás por ahí, coméntanos qué ves por la calle, qué está pasando, qué recorrido estáis siguiendo, qué destacas. Mira, ahora mismo estamos girando, bueno, donde yo me encuentro, que estoy más o menos como a la mitad de la manifestación, acabamos de girar por Gran Vía, al recorrido a partir de Cibeles, llega hasta Sol, y ahora mismo acabamos de girar en Gran Vía. Uh-huh. ¿En Sol tenéis pensado algún tipo de acto, charla? Pues sí, creo que sí, pero tampoco sé decirte exactamente qué es lo que se va a hacer. Uh-huh. Porque la verdad que con la semana de movilizaciones que llevamos, llega un momento que te pierdes entre la marabunta. Hoy es una manifestación dedicada a la privatización en general de la sanidad, la educación. Uno de los lemas que se ha utilizado es políticos y banqueros fuera de vuestras manos de los servicios públicos. Pero me imagino que vosotros desde el tema educativo, como dices, estáis haciendo de todo. Lleváis desde principios del verano una serie de movilizaciones muy importantes por algo que hablamos al final de la temporada pasada, que es, sangrante lo que está ocurriendo en la educación madrileña. Sí, bueno, esta misma semana, bueno, hemos tenido actos durante toda la semana. Quizá el más multitudinario fue la manifestación del miércoles por la tarde, que casi que os puedo decir que fue éxito total de convocatoria. O sea, no ya solo por parte de los profesores, sino porque había muchísimos padres, asociaciones de padres, alumnos. La verdad que fue muy emocionante ver a los chicos defendiendo a sus profesores. Yo creo que eso no tiene precio. Alumnos míos, exalumnos míos de universidad, dando la cara por sus profesores y diciendo que están donde están gracias a sus profesores de la pública, eso no tiene precio. Una lucha. Y que seríamos 40.000 personas por lo menos. Uh-huh. O sea, fue el doble de lo que estoy viendo yo aquí hoy. Sí, sí, sí. Una lucha muy dura, encarnizada, y que no solo se está dando con respecto a, bueno, pues a estas manifestaciones, sino que incluso tenéis que lidiar con la prensa, ¿no? Sí, pero bueno, las guerras se ganan batalla a batalla. Entonces, una de las batallas abiertas es precisamente la opinión pública, pero afortunadamente hay medios que sí se están haciendo eco de la realidad, y no solo de la visión partidista que están dando medios como Telemadrid y Teleconomía y demás. Yolanda, ¿tan mal está la cosa? Pues mal no, está peor. Está peor que mal. O sea, en mi centro, que es un centro pequeño, hemos perdido 13 profesores en 2 años. Hemos perdido la mitad del aula de enlace con los chavales que vienen, que no saben castellano, y los tienes que tener en clase porque no tienen un profesor específico para ellos. Hemos perdido compensatorias, hemos perdido desdobles, laboratorios de idiomas, laboratorios de ciencias naturales. O sea, la situación es, pues eso, a servicios mínimos. O sea, dar tu clase, me refiero a los chavales, o sea, dar la clase de matemática, la clase de lengua, la clase de inglés, y ya está. O sea, ni bibliotecas, ni extraescolares, ni nada de nada. Sí. Es imposible. O sea, el mismo número de alumnos con 13 profesores menos, yo creo que es algo que cualquiera puede entender, que es imposible dar el mismo servicio. Departamento de orientación en muy mal estado, profesores. Departamento de orientación, pues sí. Mira, de las dos orientadoras que teníamos, una está en la calle. Uh-huh. Con lo cual, doble trabajo para la que queda, imposible atender todos los frentes, imposible. Y profesores de lengua, pues teniendo que dar historia o geografía, ¿no? Sí, bueno, lo de las afines ya es una cosa surrealista. O sea, en mi centro, por ejemplo, hemos perdido 3 profesores de lengua. Y como no hay suficiente profesorado de lengua especialista para cubrir lo que son las horas normales de los chicos, ya fuera de apoyos y demás, pues lo están dando compañeros de inglés, compañeros de historia. Es realmente vergonzoso. El profesor de educación física está dando plástica, el de música está dando ámbito lingüístico. Se oyen los cánticos clásicos de las últimas manifestaciones. Esta crisis no la pagamos. Una situación que está muy mal y que, gracias a la gente que estáis ahí en la calle, pues tenemos alguna esperanza que se pueda corregir en parte, a ver si es verdad. Eso, nos tenemos ilusión, nos sobra esperanza. Bueno, Yolanda, pues te dejamos ahí en pleno Mare Magnum. Te agradecemos mucho la conexión y nada, para el próximo día pues nos hablas un poquito más aquí ya en el estudio de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Venga, pues un beso y nos vemos pronto. Mucho ánimo. Gracias, gracias, Yolanda. Dejamos la conexión que nos ha llevado, como vemos, a plena calle Gran Vía, donde estaba nuestra querida compañera Yolanda Barreno, haciéndonos llegar lo que está pasando en la calle, en esta manifestación: sanidad y educación no a la privatización, políticos y banqueros fuera, vuestras manos de los servicios públicos. Me ha quedado un poco preguntarle a Yolanda, Francisco. Claro, la prensa nos dice, bueno, si solo les han puesto 2 horas de trabajo más, como es, pobrecito, si trabajaban solo 18 horas. Creo, por lo que nos está haciendo ver Yolanda, que en la educación el problema no es que trabajen 2 horas más. Es que trabajan 2 horas más para cubrir a todos los profesores que han desaparecido, ¿no? Claro. Y esa falta de calidad que pueda dar en la enseñanza al tener que dar un profesor de lengua, pues latín, bueno, claro. Latín todavía. Un orientador dar latín, por ejemplo. Claro que sí. Porque de hecho eso está ocurriendo. Los orientadores les están haciendo dar clase también, con lo cual pues la orientación es difícil que se pueda llevar a cabo, ¿no? Digamos que los colegios están ya tan desesperados y tan al mínimo que no pueden tener más que los servicios más esenciales. Yo estoy convencido de que Esperanza Aguirre, que es una mujer muy inteligente y sin duda tendrá una gran sensibilidad social que le habrá llevado a la carrera política, estoy convencido de que recapacitará y tiene que venirse atrás en una serie de decisiones que ha tomado y que son de todo punto erróneas. Estoy convencido de que podrá tener esa sensibilidad para recapacitar y darse cuenta de que es un error. Quiero decir que la frase que acaba de decir ahora Francisco, yo le conozco y sé que lo ha dicho de corazón. No penséis que es irónica, ¿eh? Hay gente que tiene una capacidad infinita para creer en los demás y Francisco es uno de ellos y te lo agradezco y por eso estás aquí. Muchísimas gracias. Porque es impresionante esta demostración porque sé que es sincera. Por supuesto que sí, yo estoy no seguro comparto. De que los políticos tienen un deseo de servir a la comunidad, estoy convencido, ¿no? Ay. En casi todos los casos. Te agradezco de verdad que tengas ese punto de vista y que haya gente que lo tenga todavía. Espero que de verdad que recapacite la presidenta de la Comunidad de Madrid y tome una decisión en la línea contraria a la que está llevando ahora. Mi opinión es un poco la contraria porque veo que es un plan que lleva muchos años gestándose hasta este punto, ¿no? Y lo siguiente pues es la privatización lo más absoluta posible de los servicios públicos, por lo que has dicho al principio, para beneficiar a unos pocos que quieren sacar dinero con ello, ¿no? Efectivamente, unos pocos. Un nicho de mercado que no tienen y que lo quieren conseguir como sea. Cuando decían que los profesores solo trabajan 20 horas, ¿verdad? Pues aunque fuera así, que solo trabajaran 20 horas, ya harían más por Madrid que muchísimos de los especuladores y políticos. Eso es. Ay, las 8 menos 6 minutos 18 de septiembre de 2011, después de pulsar la calle, el abrazo del oso continúa. Vamos a recordaros los medios de contacto, si os apetece opinar sobre estos temas o sobre cualquier otro, estamos abiertos a vuestra disposición para daros la voz. El teléfono, el habitual, el clásico, el del directo, por supuesto, es el siguiente. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. El correo electrónico, el que os sirve también a lo largo de toda la semana para escuchar, para dejarnos nuestras opiniones, para criticarnos, para enmendarnos la plana, es el siguiente. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Y aquí estamos, en Radio Artesanal, en la radio alternativa El Abrazo del Oso, en Onda Merlín, 107.3 FM. Continuamos. Don Ángel González, si te parece, no sé si te parecerá bien, vamos a... Ya que me he empeñado, ¿no? Vamos a... Digamos que nos hemos hecho un pequeño lío con el guión. No, es que no lo expliques. Que sí, hay que sacar los trapos sucios, pues se sacan. Ya vamos a seguir hablando de la temporada pasada, la 15ª temporada del Abrazo del Oso. Pero ya que ha sonado la sintonía de actualidad, vamos a daros una noticia de ecología. Venga, va. ¿Vale? Esa que le gusta tanto a Luis decir que ahora ADENA, ¿no? Sí, ADENA, ¿no? WWF. Eso, que ya no es ADENA, que yo sepa. Ya no, ¿no? Bueno, pero da igual, WWF. Dilo en inglés, World Wide Fund. World Wide Fund. Dilo tú, que has estado por ahí en el extranjero. Bueno, ¿y qué le pasa a World Wide Fund? Pues que va a analizar la falta de protección que el gobierno español lleva a cabo para nuestros ecosistemas marinos. Y es que España sigue sin cumplir sus compromisos con la Unión Europea a la hora de conservar la riqueza de sus mares dentro de la llamada Red Natura 2000. De hecho, según WWF, nuestro país debe aumentar de forma significativa la superficie marina amparada bajo esta figura de protección, o en caso contrario, podría ser sancionado por la Comisión Europea. Impulsar esta meta y ofrecer soluciones prácticas para que se convierta en una realidad es el hilo conductor de las jornadas Red Natura 2000 Marina, situación actual y retos futuros para su gestión y financiación, que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de septiembre en el Salón de Actos del Ministerio de Medio Ambiente. Para ello estarán presentes científicos, técnicos y representantes de todos los sectores implicados en el desarrollo de esta red ecológica, que pondrán sobre la mesa las mejores fórmulas para solventar las grandes carencias a que nos enfrentamos. Asimismo, también se contará con la participación de otros países europeos que compartirán sus experiencias de éxito en Francia, Italia o Reino Unido. La cita, por tanto, el próximo miércoles, día 21, en el Ministerio de Medio Ambiente. Más información, www.wwf.es. Y hasta aquí nuestro flash de ecología en el Abrazo del Oso, nuestra agenda medioambiental. Ya son las 8, una horita de programa. Buen momento para volver a retomar nuestro viaje por la 15ª temporada del programa. Que seguimos con Francisco García haciendo un pequeño repaso a esta temporada pasada, que ha sido de nuestras favoritas, ¿verdad, Francisco? Sí, sin duda. Y además y que además ahora empezamos a entrar en una etapa de misterio, ¿verdad? Una serie de programas con un alto contenido de misterio y de sentimientos fuertes ahí, ¿no? El 17 de octubre, por ejemplo, retomábamos una sección de las clásicas de nuestro compañero Pedro José Pérez, habitualmente dirigida por él, que es aquella que llamamos biografías extravagantes. Y nos acercamos a la figura de dos personajes unidos, muy unidos, los gemelos de Siam, ¿verdad? Sí, los primeros hermanos siameses. Uh-huh. Tengo que reconocer que este es mi programa favorito de la 15 temporada del Abrazo del Oso. Sí. Lo tengo que reconocer. Sí, nunca lo he comentado, pero este es mi programa favorito de la temporada. Fue un programa muy interesante, muy intenso, lleno de sorpresas, de curiosidades, de anécdotas. Y aquí se hablaba efectivamente de los hermanos siameses, del origen de los hermanos siameses, que se llaman así, porque los primeros reconocidos eran de Siam, lo que hoy llamamos Tailandia. Uh-huh. Y estos hermanos, pues normalmente los mataban cuando nacían así con esta anomalía, los mataban, pero ellos cuenta el programa exactamente por qué llegan a salvarse, y a partir de ahí tienen una historia que es sorprendente, absolutamente sorprendente, incluso llegan a casarse y todo. Es una historia sorprendente la que nos buscó nuestro compañero Pedro José Pérez, que tiene una redacción excelente y además una capacidad para encontrar temas curiosísimos única. Nuestro hombre raro, o sea, extravagante. Él tiene una biografía extravagante también, sí. Sí, se podría hacer perfectamente una biografía extravagante al propio Pedro José Pérez. Y bueno, pues evidentemente ahí lo tuvimos hablándonos de estos gemelos, los hermanos Chan Yen, y su periplo por los circos, como el circo, no me equivoco, el circo Barnum. Sí, creo que era el Barnum, ¿no? ¿Verdad? Y hasta una cancioncilla se podía oír dedicada a ellos, ¿verdad? Muy curiosa. Tuvimos canción y todo, de los gemelos Chan Yen. También de estas músicas que nos busca don Ángel González también, ¿no? Para animar los programas, que también hay que comentarlo, ¿no? Que hace siempre una función muy importante de trasfondo de los temas, buscando la música apropiada, ¿no? Y las canciones curiosas que también nos sorprenden hasta nosotros mismos, ¿no? Hay que hacerle un monumento a don Ángel. Que además ese día nos habló también de una noticia triste, Ángel, la desaparición de Manuel Alexandre. Manuel Alexandre, sí, uh-huh. Que nos había dejado esa semana. Y hicimos un repaso a su filmografía. Uh-huh. Una de las grandes caras del cine español, ahí de cine en blanco y negro, sí. Que tantos buenos momentos nos dio a muchos. Sí, señor. Oye, ¿por qué más te gustó tanto programa del día 17 de octubre? Yo creo que me gustó por ciertas filias que tratamos también la redacción de Marina Mora, porque aquí tuvimos otra redactora también trabajando para nosotros, Marina Mora, que hizo una redacción divertidísima sobre fantasías eróticas, claro que eran muy de corte femenino, pero con la voz de Luis y Llana, ¿no? Sí, lo cual lo convertía en enormemente divertido, ¿verdad? En una combinación curiosa aquella. Una combinación enormemente curiosa que estaba aderezada también por tus intervenciones, ¿no? Intentando apaciguar todo ese fuego que levantaba toda esa fantasía. Había que cortar esto porque si no, vamos. Fue de los programas, para mí, mi programa favorito de la temporada. Yo se lo recomiendo a toda nuestra audiencia porque creo que es de los más divertidos. Se van a reír mucho, van a aprender muchas cosas y se van a maravillar, sorprender, en fin, un poco todo lo que se busca de un programa cultural como El Abrazo del Oso. Pero si hay un programa que gustó mucho, al menos en el mundo de iVoox, fue el siguiente. Nos vamos al 24 de octubre. Hicimos un programa lleno de homenajes. La figura de Paul Nashi, que también, bueno, pues tuvimos que despedir, no hacía tanto. Juan Antonio Cebrián, que, bueno, pues celebrábamos un poco también el aniversario de su muerte, por desgracia ya lleva 3 años, creo, fallecido. Y también, esta vez sí celebrábamos el premio Nobel de Vargas Llosa. Y este programa sí que fue reconocido, ¿no? Sí, sí, nos reconocieron como programa cultural de la semana en la lista iVoox. Y la verdad es que fue para nosotros un honor y una gran satisfacción, y sobre todo que fue haciendo un homenaje a 3 personajes ilustrísimos de 3 materias distintas de la cultura y del arte, y la verdad es que qué mejor que ese programa para que nos den ese reconocimiento en la lista iVoox, ¿no? De programa destacado de la semana cultural. A la semana siguiente nos acercamos a Sitges para hablaros de cine de terror. Es que era Halloween. Era Halloween, era 31 de octubre. Fue nuestra forma de celebrar la noche de Todos los Santos. Sí, efectivamente. Hablando de ese festival de Sitges, que no ha sido de los más recordados, la verdad. No dio alguna película así muy, muy destacada. Pero bueno, se hizo un reportaje con bastante profundidad, lo hizo Ángel González, sobre las películas que se presentaron en ese festival en concreto del cine fantástico y de terror de Sitges. Y se compatibilizó con otros temas también, la lluvia de meteoros de las Leónidas, también en nuestro apartado de astronomía. Y los Rolling Stones, uh-huh. en el apartado de Al Fondo del Callejón, los Rolling Stones. Un programa importante, aunque solo sea por estos personajes, ¿no?, que tratamos. Sí, señor. Hombre, decir que aquella sección de cine salió, aquel espacio especial de cine salió adelante, sobre todo por la colaboración de Pedro José Pérez. Relación ahí de que fue Pedro el que Pérez. Se pegó el trabajo de fondo de redacción del Festival de Sitges. Y uh-huh. la verdad que fue un gran trabajo. Sí, sí, como todos sus trabajos, la verdad. Y bueno, aquí tenemos al protagonista, Francisco García. Ahora llegamos a uno de los que tengo yo puesta en la marquita. Claro, que también fue reconocido como programa cultural de la semana en iVoox. Y que, bueno, es de nuestros programas más escuchados a lo largo de la historia. La cuarta dimensión. Sí, menudo tema. Fue uno de estos temas que cuando lo estábamos preparando decíamos, esto no sé si funcionará, esto es muy complejo. Hablar aquí de física profunda, compleja en la radio, y vaya si funcionó. Sí, la verdad es que sí, nos sorprendió a todos, ¿verdad? Nos sorprendió mucho a todos porque, bueno, pues conseguimos otra vez ese éxito en la lista iVoox y encima que ha sido uno de los programas más descargados y de los que más popularidad tienen. Y tratábamos un tema, efectivamente, de física, un tema difícil, de ciencias puras, pero que como lo tocamos desde todos los puntos de vista, también desde el arte, también desde la literatura, todas las series de televisión que han tratado del tema, las películas de cine que han tratado del tema, la verdad es que fue un trabajo conjunto, tanto mío como de Ángel González en el tema de las películas, de Pedro José Pérez también, se estudió todas las series, libros, sí. En fin, la verdad es que hizo un trabajo magnífico también de redacción y bueno, pues ha sido un éxito de todos el poder llegar a este programa con tanto éxito de la audiencia, la verdad. Uh-huh. Un programa, la verdad, muy sorprendente, que demuestra que muchas veces hablar de cosas de verdad complejas, de verdad profundas, de verdad interesantes en la radio, pues no pasa nada. Mejor, incluso. Uh-huh. No solo hay que hablar de Belén Esteban, no. Pueden hablar de cosas complejas, que no pasa nada. Sí, señor. Un programa para enmarcar, como decía Ángel, con una marquita, ¿no? Que ha quedado señalado porque... Sí, ese es uno de los que tengo yo puesta la marquita de... Este no puedes dejar de escucharlo. Nada más que ha levantado alguna que otra... Algún que otro hilo argumental por ahí en algún que otro foro. No, había foros de física hablando. Sí, sí, sí. Esas cosas sí, también. Impresionante. Pues llegaron a preguntar que quién era nuestro físico invitado aquel día. Este señor, físico-sociólogo. Claro, nosotros tocamos los temas desde un punto de vista de divulgación, nada más, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender también nuestra audiencia de cara a, por un lado, la exigencia, ¿no?, que nos pueden pedir, que siempre trabajamos desde el más puro rigor, pero desde un punto de vista de divulgación. Y además intentamos tocar los temas pues de un modo ameno desde muchos puntos de vista. En este también hablábamos de la parapsicología, que también tiene mucho que ver con la cuarta dimensión, puesto que ya en su época de comienzo de los movimientos mediumistas, pues muchos de ellos ya hablaban de la cuarta dimensión como posible origen de los fantasmas, de los aparecidos y demás. Vamos a seguir avanzando porque al final nos comemos el programa y todavía tenemos que hablar del Evangelio de Judas y hablaros un poquito más del espacio de actualidad. Después de la cuarta dimensión, Yolanda nos habló de Eta Hoffman. Sí, Ernest Theodor Amadeus Hoffman. Toma ya. Un personaje increíble. Este hombre escribió cuentos infantiles, escribió también libretos para óperas. Y este personaje era tan curioso que se cuenta que él escribía por la noche, pero se daba tanto miedo a sí mismo, tanto terror, que tenía luego que dormir tapándose la cabeza con las sábanas. Eso contaba él mismo, porque se daba miedo a sí mismo, ¿no? Es un personaje curiosísimo del mundo del terror, del misterio, y bueno, que además, pues, en este programa se mezcló un poquito con la psicología también, ¿no? Se intentó explicar el terror de E.T.A. Hoffman desde un punto de vista de la psicología, ¿no? Así con el psicoanálisis, la idea de lo siniestro, de efectivamente, Freud y demás. Efectivamente, la gran psicología de los inicios de la disciplina. Uh-huh. Un paseo al lado más oscuro de los miedos del hombre. Sí, señor. Eta Hoffman, hablamos también de la luna aquel día con Ana. Sí, las fases lunares también, para poder seguirlas a simple vista. Uh-huh. ¿Eh? Y para saber realmente la diferencia de cuándo es creciente y cuándo menguante. Que siempre tenemos la duda de para qué lado es. Y a la semana siguiente, 28 de noviembre ya, otro gran programa, complejo, completo, profundo, en el que tuvimos dos protagonistas femeninos impresionantes: Ana María Matute, que recibía el premio Cervantes, e Isadora Duncan, gracias a un libro que estrenamos aquí en el programa. Y además cerramos con broche de oro, con esas al fondo del callejón, con la música de Elvis Presley. Elvis Presley, uno de los mejores músicos de la historia, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Él, Michael Jackson, bueno, Plácido Domingo, sin duda, Pavarotti, los grandes músicos de la historia, ¿no? Pues uno de esos grandes músicos de la historia, sin duda, es Elvis Presley, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda. Sí, señor. De ahí vamos de nuevo a una sección de estas habituales, de estas que siempre están con nosotros, otra de las secciones de Pedro José Pérez, que tiene que ver mucho con su forma de pensar, claro. Mentes perversas. El día 5 de diciembre del año pasado hablábamos de Elizabeth Báthory. Efectivamente, este es uno de los programas favoritos del público, curiosamente es durísimo. Sí, sí, sí. Se advirtió este es de la dureza. De la marquita, que además avisamos de lo típico, sí, de... Sí, sí, se tuvimos que avisar, que se cerraran las radios si era necesario. Efectivamente, porque puede haber personas sensibles y la verdad es que el contenido era muy, muy duro y sí que había que avisarlo, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, pues ha gustado mucho y la verdad es que, bueno, pues estos dos personajes que son siniestros, no se les puede definir de otra forma, ¿no? Elizabeth Báthory, sobre todo Elizabeth Báthory. Y Inocencio VIII, con Yolanda Barreno, hablamos de este papa, iniciador de la persecución a las brujas. Efectivamente. Bueno, pues mucha sangre. Este programa fue muy sangriento. Sí, yo ese día vi especialmente suelta ahí a Yolanda, no sé, como que la vi como muy en su salsa. Se la vio feliz, sí, sí, haciendo el personaje de Elizabeth Báthory, como que le pegaba. Tenemos que recordar a nuestra audiencia que a Elizabeth Báthory le llamaban la duquesa Drácula, ¿no? O la condesa Drácula, ¿no? Porque, bueno, pues era como una mujer vampiro, la consideraban, ¿no? Una mujer vampiresa, ¿no? En el mundo de la... De los psicópatas, ¿no? Porque, bueno, este personaje fue un psicópata sin ninguna duda, ¿no? Y le llamaban así, ¿no? La condesa Drácula, ¿no? La condesa sangrienta también. La condesa sangrienta también, pues por todo ese amor que tenía por la sangre y por causar el dolor y el sufrimiento. Uh-huh. Un programa, pues eso, muy sangriento, al que le siguió otro, pues... tampoco vamos a decir que muy bonito, ¿no? Pero que sí, que sí nos lo tomamos con mucho humor. Programa sobre posesiones y exorcismos. Señor, sí señor, porque además, curiosamente, en este programa tocamos cómo el tema estaba de actualidad, puesto que en Estados Unidos ya había algún exorcista bastante popular que se está haciendo un nombre en el mundo del exorcismo, aunque suene un poco curioso, pero es verdad que se está haciendo un nombre en este mundillo. Y se tocó el tema desde ese punto de vista, de los exorcismos, algunos modernos, de la visión del exorcismo en la actualidad, y por supuesto, pues, desde el tema de lo clásico, ¿no? Por supuesto, también se habló de películas de alienígenas, un poco sí, en sintonía. Un tema que no está tratado en el mundo del cine, ¿no? Para nada. Películas de alienígenas, no. Un poco en sintonía, ¿verdad?, con todo lo que estábamos contando de los exorcismos y demás, las películas de alienígenas, de extraterrestres, y en El color de las estrellas se habló de la ciencia y las creencias también, un poco se combinó el tema de la ciencia y las creencias con respecto a la astronomía también. Uh-huh. Hablando de creencias, el 19 de diciembre dedicamos buena parte del programa a los mitos de la psicología, a los mitos de la mente. Claro, claro, a muchas falsedades desde el punto de vista de la ciencia, sobre la psicología, ¿no? La verdad es que, bueno, pues muchas de estas falsedades son muy circulantes y hay muchas personas que las creen. Uno de los temas que se tocaba era eso que dice que usamos solo el 90% del cerebro, ¿verdad? Si fuera así, pues entonces no pasaría nada porque te cortaran el 90% restante, ¿verdad? Pero sabemos que en cuanto se pierde una parte... pequeñísima del cerebro, el daño es tremendo e irreversible, ¿verdad? Entonces eso anula la hipótesis de que solo usas el 10%, ¿no? De tu cerebro. Sí, además que hay muchas funciones muy desconocidas, que al principio parece que no te ha pasado nada, pero que luego se nota. Aparte que no habría que saber qué es el 100%, ¿no? Para saber que solo usamos el 10%, habría que saber qué es el 100%, y eso nadie lo podría saber, ¿verdad? Porque hasta el que lo dice usaría ese 10% también nada más, ¿no? Entonces, no podría saber cuál es el 100% que habría que tener, ¿no? Uy, qué lío me he hecho. ¿El 100 del 90 o el 90 del 100? ¿En qué quedamos? Pues así cerramos el año, ni más ni menos, con estos mitos de la mente, de la psicología. Sí, cerebro, descerebrados cerramos el totalmente. Año. Totalmente. Madre mía. Y para comenzarlo, pues nos trajimos... Así empezamos luego el año. Claro, nos trajimos... empezamos una parte muy musical, ¿no? El 9 de enero nos trajimos aquí a Francisco y a nuestro querido amigo Quique, Enrique. Efectivamente. Para, bueno, pues estrenar este disco que está sonando de fondo. Efectivamente, el disco había salido en noviembre y los trajimos pues un poco para comentar pues el éxito que iba teniendo el disco, que la verdad es que fue bastante. Los Dartmoor. Y comentar todas las canciones, una por una, y todas las letras de las canciones. Como siempre, ya son clásicos estos programas, ¿verdad, Ángel? Desgranamos los temas de Dartmoor, pero además, pues gracias a las letras de Francisco, la verdad es que... las historias que cuentan, pues nos sirve para hablar de historia, hablar de literatura, hablar de mitología. Ahí de sí leyendas. Que podemos decir que creo que somos el único programa de radio que se dedica a hacer eso con un disco. Porque normalmente cuando hay una presentación de un disco en algún programa, pues va, lo presentan, hablan un poco y tal, pero es que aquí... No, es, o sea, muy cansino. No, no es que seamos cansinos, o sea, yo recuerdo programas y siempre los de Dartmoor, recuerdo el de Tarot porque me gustó un montón, le Ancestral Romance ha sido una pasada también, el de Autumn fue también tremendo, o sea, yo creo que cada programa que hacemos con ellos es diferente y es especial. Sí, señor. Y bueno, lo que decía, lo estabais comentando, que te he cortado a medias, tener aquí a Francisco, autor de casi... El 90%, sí, ¿no? De las letras. Más o menos. Seguramente sí. Pues le da un peso especial al programa. Además he escogido esta de fondo porque sé que a Francisco le gusta. Sí, sí, sí, bueno, efectivamente. Especialmente. Yo creo que uno de los mejores temas de Dartmoor en la historia de la banda. Eso dicen los aficionados y la crítica, casi todos coinciden en que es posiblemente el mejor tema de Dartmoor, eso dicen. Pues vamos a escucharlo un poquito, hombre. Se llama... ¡Ay, que se me ha ido! Bueno, tenemos a Music in Meso. A Music in Meso. Tenemos autor, no se nos pasa el nombre, ni mucho menos, Dartmoor. I try in despair to find a reason when I have collapsed under the rain. I have better waiting all the season to be able to stand up again. I'm not. muy musicales. Comenzábamos el año, el 9 de enero de 2011, con este nuevo disco Ancestral Romance de Dartmoor. Pero pasaban 7 días y no dejábamos la música, Francisco, con una banda española también, una banda muy especial, un tipo de música más tranquilita, y que además se trajeron la guitarra, las guitarras y la voz de Minia, y nos hicieron también un regalo musical y en forma de entrevista con Luis y Jan al frente, muy interesante, ¿verdad? Efectivamente, otro estilo distinto musical, puesto que aquí en El Abrazo del Oso pues se toca, la verdad es que muchos estilos de todo, de absolutamente todo, y de música también. Uh-huh. Y en este otro estilo, que seguro que vamos a escuchar algo ahora de fondo de mis palabras, pues la Princesa del Olvido. Sí, la Princesa del Olvido, amigos también del programa, un grupo muy interesante. Destacar un guitarrista también ahí bastante especial, pero bueno, por supuesto todos ellos muy muy buenos, ¿no? La voz muy muy melodiosa, muy bella. Y bueno, pues nos deleitaron con su música y nos dedicaron unas palabras también. Uh-huh. Vamos a escuchar un minutito de La Princesa del Olvido en este inicio musical del Abrazo del Oso. Poder volverte a ver, solo decirte que eres todo lo que deseo. Yo al menos lo intenté, nunca se me dio bien. Perdóname por no ser tan sociable ni hablador. Y es tan fácil decirte que no vuelvas nunca más. Aunque todo dé vueltas en mi mente, siempre estás. Probaré a soñar con tu mundo de cristal. Bueno, hay que decir que sonido de Onda Merlín, sonido directo aquí en el estudio. Totalmente, vamos, aquí no hay trampa ni cartón, directamente a los micros. Suena bien, suena acústico bien. Total. Maravilloso. Bueno, hay que decir que si nuestra audiencia quiere verlos en directo, a ver qué cara tienen este grupo que suena tan bien, pueden hacerlo porque en nuestra página está el vídeo con la grabación de esta canción aquí en el programa. Eso es, sí, pero el regalo que nos hicieron después del programa. Eso es, efectivamente. Se grabó el vídeo y mezclándolo con el sonido del programa, pues conseguimos este vídeo muy, muy bonito. Que un gran banda, regalo para. Que la banda enseña en su web y que está ahí como carta de presentación que nosotros tenemos también en elabrazodeloso.es. Venga, ponemos un empujón rapidito que se nos va el tiempo. Después de este inicio tan musical, hicimos un programa sobre Agatha Christie, también uno de los esperados, de mis favoritos. La enfrentamos además al asesino del Zodíaco, ¿verdad? Tratamos los dos temas. El tema del asesino del Zodíaco, un psicópata famoso que no fue atrapado, y entonces pues jugando con esa idea de este psicópata que iba siguiendo las reglas como de una especie del signos del Zodíaco, pues hablábamos de Agatha Christie, ¿no? De esa genial reina del misterio. Y un programa muy divertido que también ha gustado bastante a la audiencia y a todos sus seguidores de Agatha Christie. Y bueno, también hicimos el resumen de la astronomía del año 2010, del año anterior. Hicimos todo el resumen de los acontecimientos astronómicos del año anterior. Entonces un programa bastante intenso y lleno de contenidos. Y a la semana siguiente nos asomamos a nuestro balcón de la historia para descubrir la historia, vamos, la terrible historia de los Palme. Tristemente asesinado, pero también nos subimos a otro tejado, a otra terraza, ¿no? La del concierto del tejado de los Beatles. Sí, este es uno de los programas más variados, ¿verdad? Uh-huh. De contenidos. Tiene muchísimos contenidos cortos y se hace muy, muy ameno. Habla de Olof Palme, efectivamente, de los Beatles, de esa primera grabación encima de la azotea, del grupo Doors también. En los callejones. Efectivamente, al fondo del callejón. Se llega a hablar hasta de Clint Eastwood también, porque estrenaba película como director en ese momento. ¿Quién nos iba a decir que Clint Eastwood iba a hacer un thriller paranormal? También. Bueno, thriller, una cosa así, ¿verdad? Vamos, una película paranormal. ¿Quién no lo iba a decir? También, a nosotros, ¿verdad? Hablamos de él cuando se hizo el estreno en España de Más allá de la vida, la película tras las cámaras. Y hablamos también de arqueología, de todos aquellos objetos arqueológicos que están demandados por algún país porque su posesión pues es de otro país distinto. Hablábamos del busto de Nefertiti, de un penacho de plumas del México, efectivamente, de Moctezuma, del antiguo México, de los aztecas. Y bueno, pues un programa, eso decíamos, lleno de contenidos pequeños. Sí, señor. Y todo esto para llegar el 6 de febrero a una trilogía, el inicio de una trilogía, gracias a nuestra profe, a Yolanda Barreno. La historia de Arturo, el ciclo artúrico, la leyenda del rey Arturo, de todas las leyendas afines, desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la mitología. Tres programas también para enmarcar. Nos permitió aprender muchas cositas relacionadas con el tema que, para algunos que nos habíamos quedado en la parte cinematográfica del tema, ver la variedad de películas que hay, que también las fuimos comentando en los diferentes programas y tal. La verdad es que una trilogía muy, muy a tener en cuenta. Sí, programa grande, el primero, que hablaba de todas las figuras históricas en las que podría inspirarse la leyenda para hacer luego el mito del rey Arturo, qué personas históricas reales pueden haber originado ese mito. En el segundo programa se hablaba del ciclo de Camelot, es decir, de un poco de la ficción, de toda la literatura sobre esa ficción. Y en el tercero, de todos los personajes aledaños al rey Arturo, y en concreto, fundamentalmente, del mito de Tristán e Isolda. Tristán e Isolda o Tristán e Iseo. Para el 13 de febrero, otra biografía extravagante, la del fotógrafo de lo macabro, Joel Peter Witkin, con Pedro José Pérez, y Las mentes perversas, con la bestia de Zitomir. Impresionante este programa, ¿verdad? Muy, muy impresionante. Tanto por el señor Witkin, que es un personaje increíble, ¿no? El fotógrafo de lo siniestro, se le apodaba en el programa, porque es un fotógrafo que gusta de temas poco agradables, ¿no? Fotografía a la muerte, fotografía a la mutilación, fotografía a la fealdad. Es un fotógrafo especialmente curioso y pintoresco, del que se habló largo y tendido en el programa. También se habló de Julio Verne. Julio Verne visto por Gary Moore, una cosa una mezcla curiosa, ¿verdad? De Luis y Llana. Pero así fue, una de esas mezclas de Luis y Llana geniales, donde la música de Gary Moore nos llevaba a comprender un poco más el genio del gran Julio Verne, uno de los grandes de la literatura popular de todos los tiempos, ¿no? Y efectivamente la bestia de Zitomir, este psicópata perverso y monstruoso, ¿no? Que es escalofriante, sin ninguna duda, ¿no? El 20 de febrero nos visitaba un viejo amigo del programa, Tomás Pérez Niño, para hablar de Fantaterror. Efectivamente, Fantaterror en España. Ah, pero no fue de porno. Ah, no. Bueno, la verdad es que tiene algo que ver, ¿verdad? Porque lo que relacionábamos era el erotismo, sí, en el Fantaterror español, ¿no? En el cine de fantástico y de terror español. Este Tomás Pérez Niño es un experto en cine erótico y para adultos, y la verdad es que, bueno, pues se demostró que además le encanta el cine, sobre todo el cine español, y sabe muchísimo. Nos hizo un recorrido maravilloso por todos los tipos de cine de terror que ha dado España y todos los grandes directores. Pues en este momento vamos a hablaros de tres programas de un golpe. El día 6 de marzo hablábamos con Coan Gómez para presentar su libro Número Puc. El día 13 hablábamos con Enrique Ballesteros para hablar de su libro Ancestra. Y unas cuantas semanas después, de nuevo la literatura con Guillermo Arroniz y su obra Borgianos. Efectivamente, tres libros distintos pero muy muy interesantes. Juan Gómez además después presentó su libro en la Feria del Libro de Fuenlabrada y bueno, pues es un libro verdaderamente curioso, ¿no? Dentro del mundo del terror, pero con una perspectiva bastante original y única. Les dejamos a nuestros oyentes que lo descubran, les vamos a recomendar el libro, les vamos a recomendar el programa de presentación del libro y que lo descubran leyéndolo. Lo mismo con Ancestra, un libro original, curioso, sorprendente. Un libro que trata de muchos temas distintos, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con el pensamiento, con lo psicológico y bueno, muy en sintonía con los temas que importan al programa. Y por último, Borgianos, pues fue un libro especial para nosotros porque nos lo dieron para descargar gratuitamente en nuestra página y todavía se puede descargar gratuitamente. La forma de conseguirlo es esta, sí. descargarlo desde nuestra página web, www.elabrazodeloso.es, buscándolo por Borgianos. Un libro de microrrelatos. Efectivamente, un libro gratuito y además de microrrelatos sobre los Borgia, el mundo de los Borgia. Un libro muy, muy interesante. Les recomendamos a nuestros oyentes que escuchen la entrevista, porque ahí Guillermo Arronin nos explica un montón sobre esa época y además nos va a despertar el interés por leer esos microrrelatos muy breves, pero muy intensos y muy divertidos sobre el mundo de los Borgia. Uh-huh. Ángel, el 27 de marzo hablamos de Elizabeth Taylor. Otra pérdida. Otra de las pérdidas. La verdad es que este año íbamos enganchando especiales con pérdidas, homenajes, y bueno, ha sido un año un poco así. Pero sí que es cierto que, sobre todo haciendo mención de esa gata sobre el tejado de zinc, caliente. Sí. Bueno, venía el, que era su título. Era, claro, su título original, pero aquí ya sabéis, aquellos tiempos de censura y tal, y ya no sé cómo no censuraría más la película. Pero sí que hablamos de ella también. Y el 10 de abril nos trajiste un tablero de ajedrez para conocer la historia. Qué grande fue. Otro gran programa. Sí, un programa que yo creo que por lo menos fue sorprendente para muchos de nuestros oyentes, puesto que de ajedrez pues se puede hablar y de historia también, pero relacionarlos pues creo que no lo han hecho muchos programas, y nosotros en el nuestro lo hicimos. Relacionamos el mundo del ajedrez, toda la historia de las escuelas de ajedrez y también de los campeonatos y de los campeones de ajedrez con lo que ocurría en el escenario histórico de ese momento, un poco intentando relacionar el mundo de ajedrez con la historia de hecho, ¿eh? Y vimos que estaba muy influenciado lo uno con lo otro. Parecía que sí, ¿verdad? Sí, sí. Que había una gran influencia entre las hegemonías mundiales y los campeones de ajedrez, entre las escuelas de ajedrez y lo que sucedía en el mundo, los conceptos principales que regían el mundo, ¿eh? Y llegamos a un momento en el que, fíjate, poníamos esa misma noche, después de publicar el programa en la web, en elabrazodeloso.es, una de las frases que dice esa publicación es la siguiente: en un momento histórico, el actual, plagado de razones para la lucha y de movimientos que proponen un nuevo estilo de acción social, nos acercaremos a este planteamiento personal y colectivo que tiene mucho que decir para la formación de las sociedades futuras. Hablábamos del pacifismo, de la resistencia pasiva, pero fíjate que era un 8 de mayo. Parece escrito un poquito después, ¿no? La verdad es que nos anticipamos a todos los acontecimientos que el 15 se estallarían, digamos, ¿no? Pero la verdad es que este es un programa que ya teníamos pensado hacerlo con muchísima anterioridad, porque lógicamente nuestros oyentes se imaginarán que nosotros tenemos un plan de trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces los temas los tenemos preparados pues con bastante antelación. Sí, entonces, la semana que viene, dentro de un par de días, ya lo tenemos pensado. No hay ningún problema. Bueno, quieres engañar a la audiencia, pero... Ya lo tenemos pensado. No, dentro de un par de días, digo. Ah, vale. Con mucha antelación. Tres o cuatro días antes siempre lo saben. Bueno, la verdad es que, bueno, pues el programa estaba preparado con mucha antelación, ¿no? Y elegimos este momento y, sin embargo, pues parece que acertamos, ¿verdad? Sí. Porque se despertó todo ese eco social que del que hablábamos en este programa sobre la resistencia pasiva y el pacifismo, y un poco se resucitó ese espíritu de lucha siempre desde la no violencia, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que dicen que fuimos los verdaderos instigadores. Ojalá. Pues mira, echa la broma. Me lo apunto por la cosa de que, oye, saldremos en los libros de historia. Salirá a la luz, o sea que para conseguir eso, con los 764 amigos que tenemos en el Facebook, no llegamos. O sea, hay que multiplicar eso, ¿eh? Ay, pues nada, un programa muy interesante al que le siguió el día 22, Ángel, una visita también muy interesante, la de José Luis Ruiz, para hablarnos de una música que nos pone a todos los pelos de punta, la bossa nova. Sí, sí, y que no está muy conocida, porque no suenan las canciones típicas y tal, pero de la mano de José Luis Ruiz aquel día nos dio un buen repaso. Quedó pendiente hacer una segunda entrega, porque se nos echó el tiempo encima y hubo que cortar un poco, pero la verdad es que fue muy interesante el repaso que le dio a la bossa nova. Esa música brasileña que está cargada de sabores. Sí, señor. Libros malditos, el 29 de mayo. Francisco, otro programa de esos, como dices, pensados de hace mucho tiempo, que llevábamos con él dándole vueltas muchísimo tiempo, que nos dio para acercarnos a muchos libros, muchas obras caracterizadas por ser misteriosas o por ser directamente malditas, dada su historia, ¿no? Efectivamente. Aprovechamos que era la Feria del Libro de Madrid y con esa excusa pues ya creamos el día específico para esta biblioteca de libros malditos y misteriosos, que además pues jugábamos con la idea de que ese día, en vez de hacer el programa, pues íbamos a hacer una lectura. lectura y una charla, y la verdad es que ahí se hablaron de libros absolutamente sorprendentes. No sé a vosotros, pero a mí muchos me sorprendieron, así que supongo que a nuestros oyentes pues les sorprenderían la mayoría de ellos también. De Tribus Impostoribus, Maleus Maleficarum. Efectivamente, el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, etcétera, etcétera. La verdad, un programa también para escuchar tranquilamente, si os apetece acercaros a elabrazodeloso.es para descargarlo de aquel 29 de mayo. La semana siguiente hablamos de Vincent Price, de Lorca, a la siguiente de Leon Thurman, inventor de este aparato extrañísimo que se conoce como Theremin. También hablamos con Antonia Santolaya, una ilustradora, dibujante impresionante, que nos habló de Argelia, con ese libro de viajes que hizo. Además, un programa muy interesante, que el 19 de J, porque fue una de las grandes manifestaciones del movimiento 15M, que pudimos cubrir en parte a través de algunas llamadas telefónicas. También, sí, también. Destacar el trabajo de Antonia Santolaya. Un cuaderno de viaje gráfico, gráfico, y la verdad es que ella lo expresó también todo su interés por los viajes y por otras culturas que bueno, pues apetece leerlo, ¿no? Entonces, para iniciarse a este libro, qué mejor que descargarse nuestro programa, ¿no? Sí, señor. Podemos destacar también el programa del 26 de junio, en el que hablamos del amor, de la sociología del amor. Efectivamente, la sociología del amor. El amor tiene una interpretación también, ¿verdad?, de sociológica. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué de unas personas y no de otras? ¿Cómo surge de una amistad un amor? ¿Qué es lo que encontramos atractivo de otras personas? Un montón de misterios, ¿verdad?, que son muy cotidianos, pero no por ello menos misteriosos. Y que, bueno, pues les dimos unas pautas y unas claves divertidas a nuestros oyentes para que se adentren en ese profundo tema del amor. Hablamos de poetas malditos, el 3 de julio, otros personajes que pasaron por aquí, pues Guy de Maupassant, gracias a Yolanda Barreno. Tuvimos un programa sobre series de los 80 muy divertido también aquel 10 de julio. Y una lectura de Pilar Lozano Barona, una lectura excelente de una obra de Guy de Maupassant, además también La para... La Muerta. La Muerta, efectivamente. Una voz impresionante, una lectura extraordinaria. Sí, señor. Y acabamos la temporada con... Si antes hablábamos de que algunos de los programas fueron bien recibidos o que fueron catalogados en iVoox como programas de la semana culturales, el del 17 de julio, con el que cerramos el año, sobre el pensamiento creativo y sobre el problema de la educación en Madrid, como hemos tocado hoy también, fue durante aquel día, el día siguiente, de los 10-15 más descargados en iVoox durante todo el día. Un éxito absoluto de audiencia el de aquel programa, en el que el pensamiento creativo tuvo papel importante. Y bueno, pues también tratamos lo que decimos, lo que hemos hablado con Yolanda hace un ratito, la situación de la educación y de la cosa pública en Madrid y en España en general. Este programa además tuvo una gran repercusión en otras webs, en fin, ha sido citado en bastantes webs, también por bastantes medios. La verdad es que ha sido un programa que se ha movido muy bien fuera del universo de El Abrazo del Oso y ha sido un poco, ha tenido como un efecto de eco en otros medios también. La verdad es que es un programa para estar muy orgullosos de él. Trabajo de Yolanda Barreno sobre este tema educativo y del pensamiento creativo, por cierto, Francisco, lo adelantamos porque esta semana vamos a ponerlo. Ese día le comentamos a la audiencia una especie de problema. Le pusimos un problema sobre el aceite y el vinagre, ¿verdad? Y hay que dar la solución. Decíamos, ¿cómo era exactamente? Porque lo vamos a publicar esta semana, a mediados de semana imagino que lo tendremos publicado. Una pequeña explicación de cuál pues era un problema de percepción. Era un problema que la solución matemática, aritmética, decíamos que era muy, muy compleja, pero que si se cambia la percepción es muy fácil de entender el problema y muy, muy sencillo de dar una respuesta. Lo que decía es que teníamos dos cubetas, una con aceite y otra con vinagre. Cogíamos una cuchara y echábamos una cucharada de vinagre en el aceite y lo removíamos bien. Ahora cogíamos una cucharada de la mezcla entre aceite y vinagre y lo echábamos al vinagre. Y la pregunta era, ¿qué habrá ahora, más vinagre en el aceite o más aceite en el vinagre? Y la respuesta, haciendo un desplazamiento de la percepción, es muy, muy sencilla, como van a ver nuestros oyentes. Pues lo publicaremos, estaros atentos a elabrazodeloso.es, lo publicaremos para que lo sepáis. Las 8:41, El Abrazo del Oso, nuestro primer programa, el del 18 de septiembre de 2011. Hemos hecho este repaso Nos han quedado ganas de hablar más de todos estos programas maravillosos de la 15ª temporada. Pero vamos ahora con un poquito de actualidad, porque queremos no queremos irnos sin hablaros de lo prometido, el Evangelio de Judas, uno de los libros malditos, podemos decir, con el que vamos a cerrar el programa de esta noche. Bueno, vamos con un poquito de actualidad en breve. Vamos a hablar de astronomía, Ángel. Me parece bien. Ya que nos has lanzado ya al espacio con esta música. Con esta, sí. Así como si hubiéramos ido a la NASA y la NASA nos hubiera puesto en órbita. Sí, sí, sí, nos han puesto en órbita. Pero con dos naves gemelas. Así, para como, sí. Como los gemelos de Siam. Sí, nos vamos a ir en dos naves gemelas a una nueva misión de la NASA a la Luna. Pues sí, porque ya están en camino las Grail A y B, las naves gemelas que protagonizan la nueva misión de la NASA, nuestro satélite natural. Llegarán a la órbita lunar a finales de año, la primera de ellas justo el 31 de diciembre y la segunda al día siguiente, para iniciar el año el 1 de enero de 2012. Su objetivo, permanecer en órbita durante cerca de 3 meses recogiendo datos que permitan el análisis profundo de la gravedad lunar, su composición geológica y también pistas sobre la evolución de este satélite. La distancia que separará el recorrido de ambas naves, que se irán siguiendo la una a la otra, se calcula en unos 200 kilómetros y va a servir para captar datos de contraste, muy útiles para los objetivos de esta misión, cuyo final no parece tan fino, ya que se espera que ambas naves acaben estrellándose contra la superficie lunar, como ya se ha hecho con otras misiones. Un final poco honroso, pero que esperamos sea el cierre a un trabajo muy útil sobre nuestra compañera de viaje, la Luna. Pues sí, la Luna fue nuestro primer protagonista, pero Ángel seguro que nos manda a otro protagonista distinto. Tú me quieres hacer hablar de un nuevo cohete norteamericano, ¿no? Efectivamente, ¿para qué? Para viajes espaciales, no va a ser para ir a por el pan, aunque alguno seguramente lo use. Bueno, alguno estaría dispuesto, porque en Estados Unidos además es muy común ir a por el pan en coche, aunque fuera... Sí, aunque sea a la vuelta de la esquina, sí. Pero un cohete, no cohete, sé... Pues depende, en el futuro. Vale. Dejémoslo en un deslizador, sí. Coches que vuelan, no le queda mucho. No estaría mal, pero no, hablamos de naves espaciales, de cohetes. Un cohete además que se ha presentado esta misma semana y es el que se supone que será el nuevo cohete de la NASA para viajes espaciales que vayan más allá de la órbita terrestre, es decir... Pues eso, uno de los elementos clave para el supuesto regreso del hombre a la Luna o para misiones más lejanas. Se llama SLS, que son unas siglas bastante simples, hay que decirlo, para designar el llamado Sistema de Lanzamiento Espacial, SLS. El cohete, que inicia ahora su proyecto de construcción, va a servir para transportar acopladas unidades de carga o de transporte de astronautas, como el Orión, que serviría para ir más allá de la órbita donde se sitúa la ISS, la Estación Espacial Internacional. La NASA, de este modo, plantea los pasos a seguir para centrarse en misiones de exploración del espacio profundo, dejando para los cohetes rusos y para la explotación privada también las misiones en la órbita terrestre, como las que se desarrollan en la ISS, en la Estación Espacial. Las pruebas de esta nueva SLS... Ya a menudo lío de siglas al final. Las pruebas de esta SLS no se van a iniciar hasta 2017. Este dato es importante porque ese tiempo que resta entre la aparición de estas nuevas naves y el momento actual pues es bastante crítico para estas misiones de las que hablamos hacia la ISS. La Estación Espacial Internacional, que está en órbita, sigue ahí. Sigue teniendo que subir astronautas, llevarles comida, bajarles y demás. Pero la situación está en bastantes dificultades. Las naves americanas ya no están funcionando, las típicas de siempre, las lanzaderas. Ya solo están las Soyuz. Las Soyuz rusas este verano tuvieron un accidente importante con una de ellas. Se perdió un cargamento de material. Y la verdad es que existen poquitas formas de alcanzar hoy día la ISS, por lo que ese transporte de materiales, de astronautas, de alimentos para los mismos se ve muy complicado en este futuro inmediato. Un presente algo oscuro, el de las misiones espaciales, aún más complicado por la crisis, pero esperamos que un futuro que pueda resolverse en los próximos años y que puedan resolverse además no solo este asunto, sino muchos de los problemas que nos separan como especie, a la especie humana, de algunas de esas fronteras que el espacio nos sigue proponiendo y que tantas explosiones de imaginación nos ofrece, ¿eh? Bueno, un rayito de luz para el futuro, porque el presente la verdad es que está de pena, está de pena. Sí, hay libros malditos, muchos de ellos ya los descubrimos en aquel programa de hace unos meses, del día 29 de mayo, que podéis ver en la web. Pero, si maldito es un tema, puede ser que tenga mucho que ver con la religión. Si maldito es un tema, puede ser la historia de un tal Judas, por ejemplo. ¿Y cuál fue realmente su papel en la historia, en esta supuesta historia en la que se basa la religión cristiana? El Evangelio de Judas es el libro maldito que nos trae bajo el brazo esta tarde don Francisco García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el Evangelio de Judas. Y muchos oyentes se tienen que preguntar, ¿y por qué es maldito? ¿Por qué es maldito el Evangelio de Judas? Bueno, pues se puede decir que es maldito porque ya fue declarado herético en el año 180, por Ireneo. Ireneo lo declaró herético. Hay que decir que en esa época había más de 30 evangelios, porque aunque la tradición primera era oral, después se escribieron todos anónimamente. Aunque se atribuya su escritura a los evangelistas, no es así. Fueron autores anónimos que escribían esta historia de Jesús según algún personaje que presuntamente lo había conocido. Entonces, siguiendo su tradición, escribían ese evangelio. Evangelios escritos pues, mucho tiempo después de que vivieran estos. Efectivamente, hasta más de 100 años después. Claro. Pero en esta época, en la época de los líderes de la Iglesia, y en concreto en la época de Ireneo, estos solo aceptan 4 evangelios como oficiales, ¿no? Y ahora hay que preguntarse, ¿por qué solo 4 evangelios oficiales? Bueno, pues hay muchas teorías. Se dice que pueda ser porque estos 4 son los más fáciles. Son los más fáciles porque son los más narrativos, es decir, cuentan la historia de Jesús de forma historiada, pues desde el nacimiento hasta su muerte. Entonces es muy fácil de seguir. Es como una historia muy sencilla de seguir y de entender. También hay quien dice que pueda ser porque eran los más vendidos en la época. Hay que decir, claro, a los oyentes que lógicamente en esta época no había imprenta, entonces los libros se escribían a mano y eran carísimos. Entonces, lógicamente, los cristianos no tenían mucho dinero como para comprarse todos los evangelios, entonces se compraban uno. Entonces se supone que estos 4, por ser los más sencillos, quizá por eso, pues eran los más vendidos también. Pues la gente decía, quiero un evangelio según Mateo. Vamos, ahora ahora la religión la escribiría Dan Brown. Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de todos los que puedes elegir, pues elegirías justamente pues al más sencillo, al que más te gusta, o directamente al más vendido. Entonces, por ser los más vendidos, a lo mejor estos 4 fueron los ortodoxos. Y también se dice que pueda ser porque son los más adecuados para la ortodoxia. Es decir, son los menos polémicos, no entran en temas conflictivos sobre Jesús, y por lo tanto, digamos, a estos primeros líderes de la Iglesia, pues les interesan más estos 4 textos que son, no digamos más manipulables, pero sí más adaptables a la ortodoxia de lo que se definen desde la cabeza de la Iglesia como el dogma correcto. Nos vamos a ir a Lyon, que es de donde era este señor, ¿no? Ireneo. Efectivamente, Ireneo era el obispo de Lyon en el año 180. Hay que decir que en esta época el cristianismo es ilegal y por lo tanto tiene unas persecuciones feroces donde son objetos de matanzas en el circo. De hecho, en el año 177 matan a más de 100 cristianos. Esto en la propia ciudad de Lyon. Entonces esto le impresiona tanto a Ireneo, le asusta tanto que él decide fijar bien la fe. ¿Por qué? Porque él piensa, bueno, si hay que morir, todo el mundo tiene que saber muy claramente por qué ideología está muriendo. Entonces hay que fijar muy claramente cuál es esa ideología. Entonces él dice que el canon lo tienen que formar 4 evangelios nada más, y la razón que él da es porque 4 son los puntos cardinales. Por esa razón peregrina dice, tienen que ser 4. Entonces son estos 4, esto es nuestra ideología, este es el pensamiento del cristianismo por el cual estamos dispuestos incluso a morir. Y en esos evangelios, hablamos ya del personaje que queremos poner un poco como protagonista, que es Judas, lógicamente, ya lo sabréis, la imagen de Judas estaba bastante deteriorada y hasta nuestros días ha llegado así. Claro, efectivamente, por eso hace maldito un evangelio de Judas, ¿no? Porque ¿cómo va a ser Judas personaje principal o cómo va a crear él una tendencia de interpretación del cristianismo cuando la imagen de Judas en los textos oficiales va en detrimento? Si cogemos el primer evangelio, Mateo, pues este ya habla de la culpa de Judas, pero dice un poco que cuando ve de verdad lo que ha hecho se suicida, es decir, le da como un sentimiento de culpa de alguna manera, ¿no? Pero cuando llegamos al último evangelio, que es el de Juan, este ya lo vuelve malo directamente, lo identifica en parte con los judíos deicidas y de alguna manera lo acusa con la idea quizá de separar el cristianismo del judaísmo, de esos primeros judíos, como diciendo, este fue el representante de los judíos que mataron a Jesucristo. Es decir, el cristianismo no tiene nada que ver con los judíos y con el judaísmo, ¿no? Entonces estigmatiza totalmente esta figura de Judas. Sí, sí. Se vuelve el malo malísimo de toda esta historia tan necesaria, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tan necesario el malo como pasa en la Fórmula 1, ¿no? Se necesita un malo. Efectivamente, para dar fuerza al bueno también, claro, ¿no? Sí. Pero realmente lo que hace que se declare herético y de alguna manera maldito este texto es porque es un evangelio gnóstico. Es un evangelio gnóstico. Lo sabemos porque este documento es muy similar en contenido a la biblioteca de Nag Hammadi, que se encontró en 1945 y que es de textos gnósticos, ¿vale? Parece que es de la misma escuela religiosa. Uh-huh. Además también es de la misma época, de los siglos III y IV, y además de la misma zona. Es decir, coinciden narración, datación y ubicación. Y por lo tanto tenemos que considerar que este evangelio es un texto gnóstico. Pues háblanos de qué es un texto gnóstico y por qué estaba tan, tan perseguido o ha sido tan rechazado. Bueno, pues hay que decir que a los gnósticos les llamaban la gente que sabe. Porque ellos creían que se puede conocer a Dios a través de un conocimiento especial que viene del Dios interior. Este mismo concepto está también en el Evangelio según Tomás, que es un evangelio gnóstico también. Uh-huh. Es como la idea de que Dios está tanto dentro como fuera de nosotros, y de alguna manera desde dentro, desde el Dios que tenemos dentro, podemos alcanzar la comprensión de ese Dios externo. Lógicamente, si yo puedo alcanzar el conocimiento de Dios por mí mismo, ya no necesito sacerdotes. Y esto es lo que hace a los gnósticos tan peligrosos para los primeros padres de la Iglesia, y por eso ellos los persiguen, ¿vale? Por la negación de la necesidad del sacerdocio. Los gnósticos tienen además pensamientos muy curiosos y muy peculiares. Ellos piensan también, por ejemplo, que la muerte es buena, porque libera al espíritu de su cárcel corporal. También ellos creen que hay dos dioses, no un solo dios, hay dos dioses. Uno es el creador, que es el dios que ha creado el mundo, claro, pero que es un dios menor. Y que además es un dios que siempre favorece al débil sobre el fuerte. Y por encima de este dios estaría un dios superior, que es del que procede el cristianismo gnóstico, y que sería el dios que ha enviado a Jesús. Por eso el gnosticismo se declara heredero de Caín, de Esaú, de Set y de Gomorra, es decir, de todos esos débiles, de todos esos fuertes, perdón, a los que este Dios creador ha castigado para ayudar al débil. Por eso también se llaman a sí mismos los gnósticos cainitas o setianos también, porque se declaran herederos de esta tradición de personajes fuertes que son castigados en la Biblia por Dios. Vamos, abogados de causas difíciles, sin duda, los gnósticos. Seguimos hablando del Evangelio de Judas. Vamos a explicar, si te parece, cómo apareció, cómo se encuentra este texto, este manuscrito, porque me imagino que también tendrá su historia arqueológica. Claro, y es que esto también lo hace un texto muy curioso, porque se tardó muchísimo en poder sacar a la luz este texto, ¿no? Es un texto, por ello, también muy curioso. Hay que decir que el texto apareció en 1978 en Egipto. En ese momento, pues cerca del Nilo hay un campesino que se mete en una cueva de las que se utilizaban para enterramientos, pues buscando robar algo, ¿no? Buscando tesoros. Y en esa búsqueda de tesoros se encuentra una caja de piedra y dentro encuentra el manuscrito de piel. Y se lo lleva, sin conocer muy bien qué texto es, lógicamente porque él tampoco sabe leerlo, ¿no? Ya en 1980, en el Cairo, el anticuario que lo ha comprado se lo enseña cierto día a una señora que está muy interesada en sus objetos de antigüedades, y esta señora por la noche se lo roba, entre otros muchos objetos, ¿no? Lo roba esa misma noche se lleva el documento junto con otros objetos que roba esa misma noche. Se ve que ha aprovechado la visita para observar bien la tienda para cometer el robo. En 1983 ya recupera el texto, lo recupera, y se lo lleva a Suiza a una puja. En esta puja, pues las universidades mandan a sus expertos, pero resulta que este anticuario pide mucho por el texto, y aunque los expertos intentan investigarlo de forma subrepticia, con trucos, no consiguen tampoco un acceso pleno al texto, y como él pide mucho, pues no lo consigue vender. Pero no se preocupa demasiado porque él ya tiene otro comprador. Se lo lleva a Estados Unidos, a un coleccionista de Nueva York, donde cree que lo va a vender muy fácilmente, pero tampoco lo consigue vender. No lo consigue y, por lo tanto, pues lo guarda en un banco, en una caja, durante 16 años. Y en esa caja del banco pues ya se termina de estropear del todo lo poco sano que quedaba del texto. Ya en el año 2000 lo compra una anticuaria, la señora Frida Chacros, por $300,000, e intenta venderlo a la Universidad de Yale. Ahí lo estudian, lo dan por auténtico, pero tampoco consigue venderlo. Y en este momento la señora Chacros dice que ella siente como una especie de unión especial con Judas que le lleva a desear rehabilitarlo de alguna manera. Y que entonces su vida ahora tiene un nuevo sentido. Y cobra ese sentido de rehabilitar a Judas, se siente ya como identificada con él. Y empieza en ese proceso de rehabilitación. ¿Cómo lo hace? Pues en la propia Suiza, en el año 2002, comienza la restauración del texto, porque ya está en muy mal estado. Este texto hay que decir que ya es conocido, por lo que decíamos anteriormente, que Ireneo ya lo había denunciado. Y en el texto el título está muy claro, aunque ha sufrido mucho deterioro, el título está muy claro. Por lo tanto sabemos que es ese libro del cual Ireneo hace esa crítica y esa oposición en su momento. Bueno, el papiro lo investigan y también descubren que es idéntico a otros papiros de la misma época. En el año 2005, National Geographic contribuye a esta investigación mandando un equipo a buscar la cueva, pero no consiguen encontrarla, no la encuentran. Y las pruebas del carbono 14 lo datan en torno al 280, es decir, pues más o menos un tiempo posterior a que Ireneo lo condenara. Como si fuera una copia efectivamente, que se ha ido manteniendo en secreto sobre este evangelio. En el año 2006 es cuando sale a la luz pública. Cuando ya lo conocemos. Efectivamente, ya rehabilitado, general. Está ya totalmente compuesto el texto en las partes que se ha podido y es el texto que tenemos en la actualidad. Y de ahí podemos saber lo que pone y lo que le hace maldito en buena medida. Así que vamos a intentar acercarnos a ese texto concreto. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Judas escrito en copto, ¿no? Efectivamente, está escrito en copto, que era la lengua que manejaban los cristianos de Egipto. El copto no es más que egipcio escrito en caracteres griegos. Bueno, pues está escrito en copto, y el título ya es lo primero curioso, porque el título es el Evangelio de Judas, y no el Evangelio según Judas, como son los otros, ¿verdad? Ya nos lleva como a una primera interpretación, ¿verdad? Los otros son el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Juan, porque de alguna manera pues nos dicen esto. Esto es la doctrina que hemos traído de la interpretación que Juan hizo de esos hechos y que nosotros hemos recopilado y recuperado. Pero este no, este dice, este es el Evangelio de Judas, es decir, el Evangelio sobre Judas o acerca de Judas, es decir, no nos habla de la tradición que nos ha llegado de Judas, no, nos habla de que el Evangelio trata sobre Judas. De su propia historia. De su propia historia, es el Evangelio de Judas. Hombre, también tiene sentido si te paras a pensar que como era el malo, nadie va a querer escuchar su versión, entonces, o se lo hizo en primera persona, o... Aparte no tuvo tiempo, porque sabemos que se suicidó, no tuvo tiempo de dejar una versión que pudiera traspasar a otros, puesto que él se suicidó después de la muerte de Jesús. Entonces, pues claramente él no pudo dejar una tradición oral sobre su pensamiento, sobre lo que ocurrió. Bueno, este texto dice cosas curiosísimas, ¿no? Dice que Judas era el tesorero de entre los apóstoles, por lo tanto, este es un puesto de confianza, ¿no? Dice este texto, por lo tanto, no era un apóstol cualquiera, sino era un apóstol que tenía ya un puesto de confianza. Y dice, además, que no es que Judas traicionara a Jesús, sino que es que Jesús pidió a Judas que lo traicionara. Aquí está la clave de todo, ¿no? Esa es la clave de todo, porque si atendemos a esto, Judas hizo la voluntad de Jesús y por lo tanto se puede hablar del misterio de la traición, es decir, Judas traicionó a Jesús en contra de su voluntad. Es un misterio más, es el misterio de la traición, que sería tan o más importante que el misterio de la pasión. De hecho, sería el misterio que le daría sentido a todo, el misterio de la traición. Esta traición que Judas hace en contra de su voluntad, de su maestro. Tan importante es la figura de Judas, tan importante era en ese nivel de confianza, según esta historia, con respecto a Jesús, que le elige para el papel más difícil en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de que en sí misma la acción de traicionar a su propio maestro y además de quedar para la historia como el traidor. Pues que precisamente, no lo hizo precisamente en contra de su voluntad, sino por unas monedas de oro, ¿no? Efectivamente, él carga con esa culpa, igual que cuando hablamos del misterio de la pasión, decimos que Jesús cargó en su sacrificio y en su tormento con las culpas de la humanidad y de alguna manera la limpió con su dolor, pues en este caso, en realidad Judas, digamos que carga con una culpa que no le corresponde y de alguna manera con eso purga también y da mucho sentido histórico a esta muerte de Jesús, ¿no? El texto dice que Jesús le tiene por su discípulo favorito, y que le favorece con secretos que no cuenta a los otros. De hecho, Jesús en este evangelio desprecia a los otros a favor de Judas, que es su favorito, porque dice este texto que Judas es el que de verdad es el único que le entiende, el único que comprende. Podemos leer una cita textual breve de este evangelio de Judas, de la tradición de la editorial Trota. Adelante. Y bueno, ahí vamos a entender un poco esto que estamos contando. Dice así, dice: cierto día que estaba con sus discípulos en Judea, los encontró reunidos, sentados en práctica piadosa. Cuando se aproximó a sus discípulos reunidos y sentados, ofreciendo una acción de gracias sobre el pan, se rió. Los discípulos empero le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra acción de gracias? Hacemos lo que es correcto. Aquí falta una parte del texto. Les respondió diciéndoles: De ningún modo me río de vosotros, porque no hacéis esto por vuestra propia voluntad, sino que es por medio de esto como vuestro Dios será alabado. Dijeron: Maestro, tú eres, aquí falta una parte del texto, el Hijo de nuestro Dios. Jesús les dijo: ¿Cómo me conocéis? En verdad os digo, nadie de vuestra generación entre los hombres me conocerá. Cuando oyeron esto, sus discípulos comenzaron a enojarse y a ponerse furiosos y comenzaron a blasfemar contra él en sus corazones. Sin embargo, Jesús vio su falta de entendimiento y les dijo: ¿Por qué esta turbación? ¿Os ha enojado el Dios que está dentro de vosotros y, aquí falta texto, os ha enojado en vuestras almas? Que alguno de vosotros, de fuerza suficiente entre los hombres, manifieste al hombre perfecto y se mantenga de pie ante mi rostro. Y todos ellos dijeron: Nosotros tenemos la fortaleza. Y sus espíritus no osaron ponerse de pie ante él, con excepción de Judas Iscariote. Él fue capaz de ponerse de pie ante él, pero no podía mirarle a los ojos, sino que giró la cara. Le dijo Judas: Conozco quién eres y de qué lugar procedes. Provienes del león inmortal de Barbeló, y no soy digno respecto de quien te ha enviado de pronunciar su nombre. Pero Jesús, sabiendo que reflexionaba sobre algo que era eminente, le dijo: Apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Por lo tanto, los puedes alcanzar, pero penarás mucho, porque algún otro llegará a ocupar tu lugar para que los 12 nuevamente estén completos con su Dios. Y Judas le dijo: ¿Cuándo me dirás estas cosas y cuándo amanecerá el gran día de luz para la generación? Aquí falta una parte del texto. Pero cuando dijo esto, Jesús lo abandonó. Aquí tenemos todos esos elementos, ¿verdad? Jesús habla de la comprensión, como ese pensamiento gnóstico, ¿no? Hay que comprender, hay que entender con la inteligencia, ¿verdad? Y eso parece que le falta a los apóstoles. Aquí ya habla de esa preeminencia de Judas como discípulo por encima de los otros, ¿eh? Jesús los abochorna, se ríe de ellos, ¿eh? En cambio de Judas dice que este sí que entiende. De Judas dice que es el único que se puede mantener de pie ante él, pero sin embargo, fijémonos que dice en el texto que Judas, lleno de humildad, baja el rostro, es decir, no puede mantener la mirada de Jesús, aunque es el único digno de mirarlo, no lo puede mantener porque mantiene esa humildad de darse cuenta de quién es el verdadero Dios que le envía. Vemos todos esos elementos gnósticos en este pequeño texto ya, este es uno de los más clarificadores del pensamiento gnóstico que hay detrás del Evangelio de Judas. ¿Qué más nos dice? Bueno, cuenta muchas más cosas, ¿no? Cuenta, por ejemplo, como curiosidad, que Jesús se les presentaba muchas veces como un niño ante ellos. De esto hay muchas interpretaciones. Una, pues que se convertía en niño como por algún arte de magia. Ajá. Pero hay otra interpretación que es la más profunda, la más espiritual, que dice que en realidad lo que quiere decir el texto es que se presentaba ante ellos como un niño en el sentido de que se presentaba con inocencia, ¿no? Como se presentan los niños, ¿no? Como haciendo gala de ese otro pensamiento que está en otros evangelios, de que los niños son de verdad los que son dignos de ir a los cielos y de entender el mensaje, ¿no? En ese sentido se presenta ante ellos como un niño, ¿no? También nos dice que solo Judas entiende que el sagrado es el Dios verdadero y no el Dios creador, es decir, esto entronca con lo que hemos explicado antes del pensamiento gnóstico, ¿no? En este texto ya habla de esos dos dioses, ¿no? Del Dios verdadero y del Dios creador. El Evangelio de Judas, este libro maldito que nos sirve para cerrar el programa de hoy, y que, como decimos, se basa, ¿verdad?, en esa idea, en la que estábamos comentando. Judas no traicionó a Jesucristo por esas monedas de oro, por ese afán de sacar algo de todo esto, por esa maldad con la que se le ha tachado siempre, sino porque es algo que le pidió realmente Jesucristo como su papel en toda esta historia, un papel realmente ingrato. Efectivamente, lo que nos dice el Evangelio de Judas es que él va a ser el apóstol maldito, pero va a ser el apóstol maldito aunque traiciona a Jesús para sacrificar el cuerpo por la liberación del alma y de la humanidad. Un poco otra vez volvemos sobre esa idea gnóstica de que la muerte del cuerpo es la liberación del espíritu, ¿verdad? Pues él toma ese papel de maldito, ese papel de apóstol maldito para sacrificar el cuerpo para que el alma pueda tener esa libertad y esa pureza, ¿no? Y, por lo tanto, la base del misterio de la religión cristiana no sería la crucifixión, sino que sería la traición, según este Evangelio de Judas. Cosas que convierten a uno maldito. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, muy interesante. Una obra que tuvo su historia difícil para llegar a nuestras manos, para llegar a conocerse por el gran público. Hace apenas 5 años, además. Que ya en su día fue, como muchos otros apócrifos, convertido en maldito, rechazado porque había que quedarse con los 4 ortodoxos. Pero que ahí está, y que, bueno, pues cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Evangelio más. Si quiere quedarse solo con los que un señor dijo en su día que tenían que ser esos y nada más, si de verdad creen en la religión cristiana, pues quizá no estaría mal, no estaría de más tener la mente abierta y dejarse llevar, tratar de entender otras cosas que también tiene la religión ahí, que son muy interesantes, ¿no? Efectivamente, otra visión de Jesús y otra visión de Judas, que no tiene por qué oponerse a la doctrina católica, ni muchísimo menos, sino que, bueno, pues cada personaje en la historia tiene su papel, y en este caso, pues lo que se nos dice es que Judas cumplió un papel también en la historia de la humanidad y de la religión, ¿no? Bueno, pues un texto más para valorar y para asimilar. Pues así hemos comenzado la nueva temporada, la 16ª del Abrazo de los Ángeles. No está mal, ¿no? ¿Cómo lo ves? La verdad es que no. La verdad es que no. Se nos ha volado el tiempo, como siempre. Sí, como siempre. Eso no ha cambiado. Eso sí. Se nos sigue yendo las 2 horas de programa. Eso pasa siempre. Mira que yo pensaba, digo, a lo mejor como venimos un poco oxidados del verano y tal. Sí. Se hace largo y tal. Sí, ¿no? Sí. Os habéis engrasado la garganta antes de empezar, que os he visto yo. No se hace. O sea, que ya venís con la lata de aceite ahí engrasando la garganta para tenerla a punto. Se coge con ganas, ¿verdad? Yo tenía los dedos un poco, pero bueno, se coge. Yo te he visto más con el oído taponado y las gafas sucias. Eso sí, las gafas sucias sí. Eso, debo reconocerlo que... Por lo demás, muy bien. Las tenía sucias. Pues nada, chicos, que nos vamos. Va a ser que sí, ¿no? Vamos a sacar la luna de fiesta, porque es la hora. Y damos por cerrada esta primera edición de la 16ª temporada del Abrazo de los Son. Hoy 18 de septiembre de 2011, 2 horitas de radio alternativa, artesanal, sin ánimo de lucro, con todo el ánimo por ilusionarte, por hablarte de cosas distintas de las habituales en los medios que te puedes encontrar en otros sitios. Pues aquí estamos nosotros para mostrarte otro lado y ahora en directo y luego también en podcast a lo largo de la semana en nuestra web y en los sitios habituales. Provocando que vengan los geos desde el primer día, así ala, diciendo que Judas era el bueno. Ala, pues sí, Judas era el bueno, venga, no hay que privatizar la educación. Tú fíjate que el público que se nos había juntado hoy ha salido corriendo ya. Nos hemos quedado los tres solos aquí. Esto es por los 28,4 grados del estudio. Los 28,4 grados, aunque ha visto pasar una lechera de los nacionales por ahí, ha salido corriendo. Sí, señor. Bueno, nada, Francisco. Te encanta, como siempre. Muchas gracias. Yo también encantado de estar con vosotros una temporada más. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los miembros del equipo y para toda nuestra audiencia. Nos vemos en breve porque ya tenemos muchos temas de esos preparados de hace meses. Sí, dispuestos. Sí. Tenemos muchos temas que les van a interesar a nuestra audiencia. Muy bien. Pues hasta la semana que viene, Ángel, a ti lo mismo. Hasta la semana que viene. Como siempre, pues una alegría poder vivir las mismas cosas que hace una temporada más, que hace 10, 11 años ya contigo, sí, al otro lado del cristal, que es lo mejor que puede pasar. Me voy a emocionar y todo. Ay, qué bonito. Nos vemos el domingo a las 7. Aquí estaremos. Venga, y a todos vosotros, pues lo dicho, que hemos vuelto. Sabíamos que teníais ganas algunos, nos lo habíais dicho en internet, en Facebook, en el correo electrónico, y eso pues nos anima a hacer radio sin ánimo de lucro, como decimos. Vosotros sois nuestro lucro, la alegría de saber que estáis ahí. Así que encantados de volver y de ofreceros esta nueva edición del programa y esta nueva temporada que comienza. Esperamos mantener el nivel que os gusta, o incluso, pues si puede ser, subir un poquito más y acercarnos a lo que os merecéis. Un fuerte abrazo, nos vemos a lo largo de la semana en el abrazo de los.es y el domingo a las 7 en directo. Sed muy felices, fuerza y honor.